Zafa San Juan. Se va a Argentinos. Que gane Argentinos en Rosario lo veo una empresa complicada. Pero si ya es el miércoles campeón, Newell's, sí. River no juega por nada, un poco más fácil va San Martín, y Newell's no juega por nada, si ya salió campeón. Pero Newell's va a querer la fiesta en Rosario. Digo que sea fácil, digo que puede que sea menos difícil, que tal eso vez, tiene que ganar para tal vez. Campeón. Ahora, te hago más preguntas. Ahora puede empatar uno y ganar el otro. Eso, y bueno, eso. Y demás. Si empata Argentinos... No, y la cuestión de puntos. Empata Argentinos y San Juan... Pierde. Se va a San Juan. Y sí. Sí. Sí. Soy un boludo. Y porque si empatan Juan desempate, si empatan los dos, si empatan el otro pierde, el otro ahí hay una chance entonces para Argentinos. San Juan puede perder en River también. Sí, tranquilamente. Está el River bien invicto. Ajá. Pero nunca se sabe. Nunca se sabe. Bueno, estaremos esperando. Tenemos un gran dilema que lo va a resolver Weinreich, pero esta transición es con producción para pelearle al duro segundo disco. Vamos, venimos de la mejor transición de todos los tiempos. Esta es con producción, así que va a haber una respuesta de Sebastián. Pero antes... Los chinos tapan esa porquería con una franela. Tiene razón, Cabito. El de la barra, lo tapan con una franela, la amarillita. No tiene sentido. Sí, tiene sentido. Llamamos al mío. Hola, disculpame que te moleste, te estoy llamando de una radio. ¿Quieres saber? ¿Viste el lector de que tienen ustedes ahí en el supermercado? Señor, pues no me molestando esto. Hoy me llamamos 5 veces por ese conector que tapamos al ojo, ¿por qué? ¿Por qué lo tapan? Por nada, si igual que te gusta que lo tapamos, ¿qué? ¿Qué te importa por esto, señor? No, solo queremos saber. ¿Qué hago yo? ¿Lo tapamos la cosa de la mi máquina? Sí, sí. ¿Tenés un problemita o no? No tengo ningún problema, señor. No lo queremos molestar. ¿Por qué me lo tapan 5 veces? Hola, sí, buenas tardes, con el supermercado chino. Bye. Hola, buenas tardes. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Hablas español? Un poquito. Queríamos hacerte una pregunta. ¿Por qué ponen la franela tapando el lector? No entiendo bien, perdón. Digo, ¿te toca a vos o ¿puedo, yo? Vamos ¿puedo a probar yo? ¿Hola? Sí. Sí, buenas tardes, supermercado. ¿De dónde? ¿De radio? ¿Cómo? ¿De dónde me llamó? No, señor, soy un cliente. Sí. Quería hacer una pregunta, si puede ser. No, se pone no me molestando más, por favor. No, pero no es una molestia, es una duda que tengo, señor. ¿Qué es una duda? Yo no entiendo, ¿usted qué quiere que sabemos? Nada más, pues. No, pero no, lo primero que quiero es que no se enoje, porque no lo estoy acusando de nada. Hoy en la mañana me llamamos hasta ahora 5 o 6 veces. Claro, pero... Escúchame, pero ¿qué es problema tener esto? Yo le tapé... Pero déjame que te explique por qué te llamo. ¿Por vos? Bueno, pará un segundo. Primero te llama la producción... Para avisarte que te vamos a llamar nosotros. Estoy ocupado, no puedo hablar más. No, me imaginas que estás trabajando, nosotros también estamos trabajando. Tengo ocupado, señor. Sí, pero me estás gritando y no me parece que me tengas que gritar por una consulta que yo te quiero hacer. Basta de todo. Está bien, haz lo que quieras. No había respuesta, no la encontramos. Y las que encontramos no satisfacen a alguno de nuestros integrantes. Sebastián, estuvieron con Ramón y Lili. Juli, estuve porque... también, no estuvo solo. No, está yendo él por obvias razones. La muletona. Llego y soy un viudo prácticamente. Te preguntan, ¿dónde está Julieta? Tu señora? Bueno, ahí me salió más centroamericano. Fue con la bici. La buleta, amigo. Sí, y les explico. De julio. Quiero anticipar que no tengo una gran respuesta, ¿eh? No, traigo no, una no gran encontramos respuesta, grandes respuestas. Porque fue difícil entenderle. Primero, obviamente se vieron sorprendidos con mi pregunta. Pero primero. Sí. Reglamentariamente estaba puesta la franela tapando el lector. Sí, señor. No sabemos por qué, nunca pero me había fijado. Sí, señor. Todo. Primero fui de a poco, ¿eh? Hola, Ramón, hola, Lili. Me dice el boludo. Ya me habías dado la tarea de preguntar. Fui, agarré las aguas, compré un turroncito, cositas, qué sé yo. Todo bien, fin de semana, día del padre, cuántos hijos tenés, cuántos tengo yo. ¿Y esto? Me dice así como un boludo. Me acabo de encontrar con esta sorpresota. ¿Por qué tapan esto? Pero lo tienen tapado rabiosamente. Sí. Rabiosamente atado. En un cuarto no entra una luz nada, por ningún lado. Nada entra. ¿Por qué está así tapado? Silencio. Uy, están tapando las. Dije, ¿a dónde me metí? Dije, estoy solo. Sí. Están ellos dos y nosotros. Y yo. Ya pero es nunca hay respuesta. Más gente. Ya es una gran respuesta. Sí, nunca hay más gente. Bueno, silencio. Y me vuelvo a mirar. Digo, ¿por qué esto te está así como yo inocente? ¿Está? Insististe. Claro, insistí. Me da una respuesta que de verdad no es chiste. No entendí nada de lo que me dijo, que siempre nos entendemos, como que se pusieron un poco nerviosos. Contestaron más en chino que en español. Al ponerse nerviosos están dejando ver que hay algo detrás de todo. No entendí nada. Algo de la noche. ¿Qué es de la noche? No entendía. Yo, ¿cómo? Pero si a la noche cierran. ¿La noche? Sí. Me decía, no, porque a la noche puede pasar que... Si a la noche cierran, Lili, le digo. Tenemos excelente relación con los dos. Sí. Uh-huh. Espero que hoy no haya quebrado. Déjame decirte, sí, te preguntas estas cosas. Ahora, sí, cuando es un salimos, tema tabú. Te jode que vayamos a Ramón y Lili a difamarte. No, a este vino acá, te estaba cargando. Entonces, completa Lili. Me dice que ellos tienen una caja y tienen el código de barras. El escáner. El escáner. Perfecto. Que el escáner no tiene los precios actualizados. Entonces usan solo la caja. La respuesta es distinta estamos teniendo. No entendí. Qué raro. Sí, me pareció rarísimo. ¿El escáner no tiene actualizados los precios? Sí. Dijo que... Ella no pasa los productos por el escáner. Y acá abajo... Por la inflación. Acá bajo línea, dijo, aumenta mucho los precios, bajo línea. Sí. Entonces, te contó que aumentan los precios. El escáner... Es de la Corpo Lili. Sí, el escáner no... Corpo de supermercados chinos. Sí, el escáner no se actualiza. ¿Y por qué lo tapan? ¿Por qué no se actualiza? Están en Argentina, no están en Estados Unidos. Ah, no, bueno, con ese criterio pueden poner el precio que quieren en la registradora. También. Ah, no se actualizó, ese chocolate cuesta 20. Perdón, Lili. ¿Cómo 20? Costaba 2. Claro. Claro, bueno, ellos lo si quieren voy mañana y sigo. Si se pusieron nerviosos es porque tal vez remarquen algo. No esperaban esa pregunta. No abramos juicio. No abramos juicio tampoco. Sí, juguemos sin saber. Sí, en pero cuando te fuiste, Ramón, te dice, ¿cómo me cagaste, pelado? Algo así, ¿no? Me está cagando el negocio. No, pero dice Ramón. En el estacionamiento que hacen sushi. Sí, me dice, Julieta, sigue con muletas, sí. Se ríe, Ramón. ¿Y es casualidad que sufre con muletas cuando están descubriendo todo esto? Verdaderamente, ¿por qué está con muletas Julieta? ¿Alguien lo sabe? La verdad, nada de esta paparruchada de un auto. Facundo Pastor, vos tenés buena relación. Cámara. Sí, tengo buena relación. ¿Ahí? Yo, esta misma pregunta se la vamos a hacer a Facundo Pastor. Sí. Seguro que me ha traído una respuesta diferente. Sí. Porque Juan una vez lo empuja en la cancha a Facundo Pastor, casi lo mata, en una Argentina-Brasil. ¿En serio? Verdad. Mirá vos. Bueno, nos llenamos de problemas, ¿eh? Sí. Sí. Y de preguntas. Bueno, te agradezco, Seba, porque te tomaste por el trabajo. Favor. Sí. Solo, además, ¿eh? Sí. Exponiendo tu vida también, ¿no? Exponiendo mi vida. Poniendo en riesgo tu vida. Ajá. Y la de toda tu familia. Bien. Te agradecemos un montón y los dejamos con este programón que tienen pensado para esta tarde. Hoy tenemos mucho. Vuelve Reich. Hay un paso no pasó para Martín Reich. Con todo, güey. Estaba en London, ¿no? Vamos a hablar de Fernando Peña, por supuesto. A 4 años. ¿Volvió también? De algún modo, sí. Qué lindo, Seba. Bien. Y más. Mucho más. Y sobre todo, mucho más. ¿Le das? Pinino más. Bueno, ¿le das cada día más? Sí. Aleluya. El modo que tienes de amar. Será hasta mañana. Me voy agotado. Hasta mañana. Hasta mañana. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo necesitan. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Imaginación. Radio. Imaginación es proyección. Vivís en un mundo dinámico. Impulsalo. Metro 95.1. Sonido urbano. Y arrancamos la semana en este lunes 17 de junio de 2013, querida compañera. ¿Cómo estás vos, Julieta Luciana? Muy bien, con muchas ganas de venir. Bueno, en un año vamos a estar palpitando el Mundial a esta altura, exactamente. Sí, ¿ya estaremos falando? Tal vez estaremos allá o estaremos acá. Tuvimos hasta una sola clase de portugués. ¿Ajá? Yo creo que a este paso no vamos a saber decir ni... Disculpame, ¿el baño? Ajá. Ah, ahí, pero te entiendo. El baniño. El baniño. Sí, te entiendo. Bueno, pasó un fin de semana que para mí empezó en la transición. Sí, en la transición con Basta de Todo el viernes, de la que recibí un montón, pero un montón de comentarios. Sí. El primero fue cuando salí acá de la radio y le dedico el programa de hoy a Liliana, que me pidió saludarme en la apertura del lunes. Bien. Hoy escuché la transición, quería más, me dijo. Sí, claro. Una hora y media, histórico. histórica. La tenemos que repetir cabo a fin de año. Esa transición. Cuando quiera. En los dos programas. Quiero mandarle un beso aprovechando de saludar y dedicar el programa. ¿A quién? A un nuevo bebito que ha venido al mundo. A Tomás Gobel, el hijo de Martita, María Camino, mi amiga. De verdad, tuvo un hijo. Que nació, así que le quiero mandar un beso a ella, a Cristian y a toda la familia. Bueno, Camino, por la llegada de Tommy. Yo también, a Tomás, entonces. Un beso grande. Lindo nombre de Tomás. Muy lindo. ¿Y tuviste teatro? Tuve teatro. Padre. Día del Padre. Sí. ¿Y qué hice el sábado? No me dejes mentir. ¿Qué hiciste el también sábado? Fui padre el sábado. Fuiste padre, sí, todos los días. El viernes función, muy linda. Vengo muy contento. ¿Svitanich? Sí, vino un montón de gente. Por favor. Sí, bueno, algún famosillo. Vino Svitanich sin la Chechu. Ajá. Vino con amigos, muy copado como siempre es Vita. Es Vita. Lo señalaste, lo aplaudieron y no, eso. No, lo nombré en un personaje, me parece. Lo protegiste. Sí, y después vino los Bigolates de Chocote. Y vino Mauro Boselli también. Sí. Sí, mira. Pero yo no sabía que vino. Sí. Me mandó un tuit ayer que te fui a ver, papá. Sí. Así que un abrazo a Mauro Boselli. Mirá, que garpó la entrada. Garpó la entrada. Sí. Yo lulo de futbolista. No, y después Seba Domínguez tuvo un gesto conmovedor. Te dejó la plata de la entrada ahí en el camarín. No. Seba Domínguez, jugador capitán de Vélez, había venido la semana pasada. Bien. Y me entero, el viernes hubo un problema con PlateaNet, que se cayó el sistema, no sé qué pasó. Y me entero que Seba Domínguez fue hasta el teatro a comprar 8 entradas para un amigo. ¿Para un amigo 8 entradas? Bueno, el amigo iba con 7 invitados. No entendí lo que pasó. Pero, carajo, ¿qué no entendés? ¿Qué parte? Que no podía. Fue al Maipo, dijo, sí, quiero 8 entradas para ver Weinreich y los frustrados. Él en persona. En persona. Mirá vos, qué gesto lo hable. ¿Por qué no entendés? No entendía eso. A veces necesito que me digas dos veces las cosas, perdón. Mirá, paciencia. Bueno, y 8 entradas. Sí. Bien, Seba. Muy bien el Seba Domínguez. Le dije, ¿cómo vas a hacer eso? No. Por dentro decía, no. Está bien. No, es mi trabajo. Bien, y muy contento. Ahora sigo 2 viernes más en el Maipo. Sí. Con Weinreich y los frustrados. Y después voy a seguir. Tal vez cambiemos de día, horario, no sé todavía qué va a pasar. Pero yo quiero seguir. Sí. Vino Patalano, ya lo sabe esto. Bien. Pero bueno, fue un lindo fin de semana. El sábado. ¿Que no tuviste Atlanta? Hubo problemas con la parrilla eléctrica. ¿Ya? Sí. Está en garantía igual todavía. No, pero no vino por ahí. Es un error mío y de la carne también, de los dos. Arrancaste con hamburguesas bien, poco riesgo. Bien, asado, excelente el primero. Sí. Excelente. Sí. Y el otro día, difícil. ¿Qué tiraste? ¿Un cordero de 3 kilos? No. Tira, pero es como que poblé toda la parrilla. Me quise hacer el canchero. Puse. La parrilla no es muy grande. Sí. Con esto no es una patada Nacho y a Pablo. ¿Qué es como una carpeta de dibujo? Ponele. Sí. ¿Qué número? Porque hay muchas carpetas de dibujo. Es así. Número 5. Ajá. Tiré 2 tiras, valga la redundancia. Sí, del lado del hueso primero. Sí, por supuesto. Bien. Y un par de cositas más. Sí. Y en un momento me descuidé. La carne. ¿Te acuerdas que yo el otro día te dije, compré en este lugar y vos dijiste, está bien ahí? Muy bien. Bueno, por apuro la compré en otro lugar y no está tan bien. Y no. Mucha grasa. Mucha grasa. La grasa cayó y se prendió fueguito en un momento. Y bueno, tuve que desenchufarla, muy triste. Ah, claro, qué triste. Y terminó haciéndose en el horno. Sí. Sí. Al horno es rica la carne, ¿eh? Sí, pero asado al horno es otra historia. Es otra historia. Sí. Hace cualquier otro corte que asado, ¿no? Pero ya eran las 3 de la tarde, más o menos. Sí. ¿Y qué era que decía a todo esto? Estaba viendo cómo. ¿Para qué era todo está bien lo los que héroes vos de barro, ¿no? Hoy. Tienen pies de barro. No. Hoy tengo que aprovechar porque por ahora todo está bien. Todo está bien. Todo está bien. Y tuvo un gesto este fin de semana que, la verdad, la enaltece. Sí, la enaltece, pero el viernes ella venía con una cartulina verde. Sí. Me decía, papi, este no es el regalo del Día del Padre, ¿eh? Me dice, esto es una tarea que me dieron para el año que viene. Ah. Y así me tuvo todo el fin de semana. Sí. Y el domingo ella se despierta muy temprano y me dice, era mentira, sí era tu regalo del Día del Padre. ¡Ay, bien! Y escucha. Esta la hizo Kiara. Y en vez de traje se puso collar. Bueno, un buen día del padre, comí como un descocido, prácticamente. Etcétera. Sí, se come. Bueno. El fin de semana se come. ¿Y con lluvia? Uh-huh. Se come. Bien, se come. La noticia interna de Metro y Medio, señoras y señores, es que volvió Martín Alejandro Reich, que lo invitamos al piso. Bien, le pido pincho a la luz que me pase el pasó, no pasó, valga la redundancia. Bien, Martín. Martín Alejandro Reich, aplausos para vos. Luego de una semana de vacaciones, querido Martín. Bienvenido, Tinchi. Como muchas siempre, gracias, muchas como gracias. Siempre, en metro se dice a la vuelta. ¿Dónde estuviste? ¿Con quién fuiste? ¿Por qué fuiste? ¿Y cómo volviste? Bueno, un placer volver a estar acá. Se extrañaba ya. Dale, bien, Martín, Marto. Dale. Gracias a todos. Y a ustedes, tontos. Dale. Estuve... conocí Europa. Así bien. Como Juli... tuvo la suerte, yo también tuve la suerte. Mi padre es neurólogo, entonces lo invitaron a un congreso en Barcelona. Y ya hace muchos meses lo sabía, sabía que caía en esta época, que es verano, casi verano allá. Sí. Dije, esta es la mía. Sí. Claro. Pongo dos shorts en la valija y me mando. Y me fui a Barcelona con él y los últimos tres días me armó un combo, me dijo, tenés que conocer Londres. Ajá. Así que hicimos seis días de Barcelona y unos tres en Londres, redondeando qué el viaje. Bien. Qué bueno. Fantástico, volví encantado. Las dos ciudades, un despelote, pero distintas. ¿Y cómo, explicarlo, pero... cómo resultó el viaje con papi? Bien, bien en líneas generales, como todo, como... Yo creo que alguien que viaja en pareja con un amigo puede haber desgastes. Sí, sí. Sí. Son 8 días, 9 días, claro. Yo igual me iba por momentos a pasear solo, ¿no? pero compartimos bastante el viaje. Y, no, ratitos de un minuto que pensás por dentro. Me parece muy Buenos Aires. Me parece me voy. No, no seas boludo, Martín. No, sí. ¿Está bien? Listo, seguimos. Y él también los habrá tenido, ¿eh? Martín, ya habíamos contado en este programa que te gusta andar desnudo en la habitación. En la habitación, sí, sí, sí. ¿Compartiste habitación con tu padre? Sí, sí, sí, compartimos habitación en ambas ciudades. ¿Y andabas desnudo frente a él? Sí. Oh. Y es mi viejo, ¿qué problema? Pero yo no andaría en bolas ante mi mamá. No, yo tampoco. No hay problema. Es mi mamá. No, ¿cómo voy a estar desnudo? Pero 29 años tenés, ¿no? Sí. ¿Y él también está desnudo? Él no tiene 29. ¿No? Ah, ¿desnudo? No, no, no. No, no, él... ¿Y tu viejo te hizo algún comentario en un momento? Te dijo, che, vestite. No, por ahí no quiso... No, este no quiero que me enoje. ¿Cómo entonces... te gusta estar desnudo? Qué raro, Marto, eso. Pero en la habitación del hotel está bien. Pero él se lo debe estar... alfombrada. Lo debe haber estado charlando con amigos. ¿Sabes que lo invité a mi hijo a Barcelona, a Londres? Está en bolas todo el tiempo. Le garpo todo y va a estar en bola delante mío. Bien, después vas a hacer el top 5 de los momentos cúlmines. Tengo highlights del viaje. 5. Sí, sí, ¿querés sí. adelantar algo, Martín? Yo tengo un pasó o no pasó para eso. Dale, adelanto algo así a modo de... adelanto, ¿sí? Como para fuera de área me dijiste que viste con un famoso, un importante. Sí, portal. Sí, sí, sí. El hotel de Barcelona incluía grosos, porque aparte los tipos, mucho me gustó, los pibes que laburaban mucho pasante, sí. Pibes de 23, 24 años que venían de distintas ciudades de España, estudiaban hotelería, y este hotel les daba esta oportunidad de hacer unos meses y probarlos. Para mí también una buena estrategia, porque el pibe viene muy contento, con muchas ganas de laburar. Lo que me incomodaba, seguramente ellos pensaban que nosotros éramos huéspedes normales que pagábamos la pieza. Sí. O sea que no era tan así, porque era una invitación. Entonces por ahí te bajabas del subte o de un taxi casi en la puerta del hotel y venían de a seis a abrirte la puerta. Primera pelea con mi viejo, sí. La que viene nos bajamos en la esquina. Esto me incomoda. Claro. Pero de verdad, no por falsa modestia. Ya que ves, viste que se abalancen, sí. Bien, pero abrirte la puerta como si fueras el presidente de... Sí. Martín, sí. Entiendo. Vuelvo a la pregunta. Dale. Dijiste fuera de aire que estuviste con un famoso importantísimo. Sí, sí, un famoso no te voy a mencionar. En el hotel me habían dicho. ¿Por qué no lo vas a mencionar? Porque después lo cuento. Me parece que es más un highlight del viaje. Danos ese adelanto. Dale, dale. Bueno, lo saco del top. Vamos sacándolo, a ver. Dale. Actor. Había tres famosos en el hotel así de renombre. Sí. Nada que ver uno con el otro. Actor. Vamos por uno. Actor. Uno actor. No argentino. Los tres distintos rubros. ¿Actor español? El que es actor no es argentino. ¿Español? No. ¿Inglés? ¿Americano? Sí. ¿Sí que sí. ¿Inglés o americano? Americano. ¿Pintón? Sí. ¿Te gusta? ¿O le gustaría a Melina? ¿Como actor? Como actor me gusta, sí, sí. ¿Más comedia, más dramático? Más dramático. Pero dramático. hizo de todo. Tiene algo que ver con Metro y Medio. ¿Estuvo en El Padrino? Lo hemos citado. ¿Estuvo en El no, Padrino? No, pero eso son muchas preguntas. ¿Estuvo en El Padrino? No estuvo en El Padrino. Pero eso son muchas preguntas. ¿Seba lo odia? Voy a nosotros los dos famosos, me parece más importante este tercero. No, vamos al actor. ¿Seba lo odia? ¿Se parece a Tenenbaum? No. No es Hugh Grant. No. ¿Seba lo odia? ¿Es musculoso? No. No es Schwarzenegger. No está mal, está bien, para su parece es un tipo que está muy bien. Tiene 60, ponele. Ponele, no parece, dale. Tiene algún retoque en esa cara, Lo tuve cerca, intenté charlar con mi inglés 6 puntos. ¿Ojos claros? Sí. ¿Su apellido empieza con C? Su apellido, no. No es que Nicolas Cage. No. Pero te cuento la situación, pues es más graciosa, cómo me encuentro con él. Quiero decir, 4017267, Martín Reich estuvo con un famoso... Primer mundo. Primer nivel. Primer mundo. ¿Te sacaste foto? Esa es una cosa de la que me arrepiento. No. Sí. No, porque incomprobable. No, no, te voy a contar todos los detalles, pero me parecía que ya era chorulaje. Y pero con el blog, con el chiste del blog, le decís, sacamos y el rato que charlamos ahora te cuento el contexto porque es medio insólito. Los otros dos famosos, nada que ver uno con el otro, una era que no la vi a ella, al otro lo vi. Era Charlotte Caniggia, que estaba ahí en el hotel. Me dijeron, bien, pero no la vi. Así que no, ni yo tuve suerte, ni ella tuvo la suerte, ¿no? Tal vez. Y el otro era en Faena, que se paseaba por el hotel de blanco. Con el gorrito. Volvamos al extranjero, Martín. Dale, dale. Mientras extranjero... la gente apuesta en el 4017267. Buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién habla? Hola, Carolina es mi nombre. ¿A quién veo, Martín? Carol. Mel Gibson. No, Carol. No, grande, Carol. Pero de ese calibre. De ese calibre. De ese calibre. Hasta luego. De ese calibre. La persona que adivine se gana dos cenas en el restaurante al que solés ir vos. Pagadas, dale, por vos, esas. Sí, hace un tiempo que no voy, pero dale. Te amo, Martín. Un beso, hermosa. Gracias. Es así, yo decidirme siempre que podía, la mañana temprano me iba a correr por la ciudad para conocer un poco más también. Y ya después ¿no es mejor conocer caminando, Martín, que corriendo? Pero después ya caminaba con mi viejo. Pero antes del desayuno. ¿A qué hora te despertabas en Barcelona, Martín? Tipo 7, no dormí poco. A las 7. Pero quería exprimir la ciudad. Sí, está bien. Quería conocer. Pocos días con todo. Sí. Volvía, mi viejo se despertaba, se iba bañando y ya bajamos a desayunar juntos. Bien. El tema es que una mañana que estaba medio gris, bajo, me habían dicho que el hotel tenía un gimnasio que era un despelote. Y bueno, bajo una medio hora de gimnasio. Vamos a correr un rato la cinta. Eran 6:30, 7:15. Sí. Porque nos íbamos temprano de excursión ya y salíamos todo el día. Estoy corriendo la cinta, ingresa este individuo y lo miro como dos veces y digo, no creo que sea. Y sigo corriendo. Pará. ¿Es mi doble? No. No es preocupante. No. 4017267, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién habla? Santiago. Santiago, te escuchamos. Robert De Niro. No, Santi. No estuvo en El Padrino, dijo. Un abrazo, Santiago. Lo lamento mucho. Estamos ahí, en el calibre, en la escala estamos ahí. Wow, qué es guay. Grosso. Estamos ahí. ¿Es Moreno? No. No. ¿Vale, Messi? Bien, no. Ingresa ahí, todavía la cinta... Él también me mira como que bajó a esa hora porque no hay nadie. Claro, él bajó a correr solo. Acá hay un pesado. ¿Qué hace este pibe acá? Entonces, bueno, no, sigo corriendo, él corre, se para la cinta al lado mío. ¿Es rubio, morocho? Y castaño, te diría. Sería castaño. Empieza fachero con... para las minas. Dijiste que el apellido no empieza con C. No. Empieza con D. No es George Clooney, le decimos a la tía Mari. No es George Clooney, no. Tía Mari. Empieza con D. Empieza la tía Mari porque está dándoselo mismo. Martín, ¿empieza con D el apellido? No. Michael Douglas. Lo hemos mencionado. Espera, vieja, después te paso a saludar. No. Lo hemos mencionado en este programa. ¿Empieza con H el apellido? No. No es Tom Hanks. Tiene algo que ver con algún integrante del programa. ¿Ah, sí? ¡Wow! Lo hemos mencionado. ¿Tiene algo que ver con algún integrante? ¡Qué intriga me da! El que se parece a Pablo, el que actuó en Milk. No me sé Champagne. Me gané una cena para dos personas. Estoy corriendo la cinta y viene Martín Reich, veo Champagne, queremos ya la foto, Martín. No sé cómo no me saqué esa foto, te digo la verdad, todavía ¿cómo no sé creerte, entonces? Y me hace una pregunta él, pero de la cinta. ¿Cómo te dijo? Si, creo que sorry. Y más estaba al lado, digo, estábamos a medio haciendo en inglés todo el diálogo, Martín, dale. Sorry. Ni me acuerdo que me preguntó. Ah, sí. Te acordás perfectamente. No, porque más me la marcó, como el por dónde se prende la cinta. Sí. Y había un agua al lado de él, si se podía tomar, porque te dejan, el hotel te deja un agua al lado de la cinta. El bidón de blanco. Sí. Le digo, sí, bueno, un silencio, después yo después digo, hago una más, porque... Sí. Claro. ¿Qué dijiste? Y lo felicité por Herbie Mill. Digo, congratulations, yo dije Henry Mill nada más, soy periodista, trabajo en Argentina, esto me encantó la película y creo que allá pegó, una cosa, le inventé una más. Muchas gracias. Bueno, y se soltó un poco y corríamos y hablábamos un poco así, pero suelto. Pero corrí media hora con John Penn. Nosotros tuvimos este productor, que ahora la Duc me va a decir el nombre, el que vino la otra vez, Fernando Zulichin, productor de cine internacional, que era amigo de John Penn. De hecho, cuando vino nos mostró un video que había hecho con él. Muy buena onda el tipo, muy buena onda. Bien. No llegué a tomarlo con él. Y no tengo esa foto, pero bueno, es esto, créanme. Muy bien. 7:15 de la mañana de un día de semana, corrimos juntos con John Penn. Él lo estará contando con lo suyo, supongo. Sí, en otra radio. Se corrió conmigo, le hablé de metro y medio de ustedes. Bien. ¿Y no te sacaste foto? Y no me saqué foto. ¿No era Pablo que lo persiguió hasta creerle, allá? ¿No? Era John. Y medio nada más te digo esto, medio duré y en algunos movimientos, porque yo creo que tenía unos retoques en la cara. Ah. Pero impecable, o sea, para 60 y pico impecable. Vamos a hacer el pasó o no pasó. Me gusta, dale. Porque te fuiste 7 días, 8 días. Sí, nunca lo hago yo así que me siento raro. Y han sucedido cosas en este programa, las hemos puesto en una lista, y no han sucedido cosas, e igual las pusimos en una lista. Perfecto. Por lo tanto, deberás determinar qué cosas sucedieron y qué cosas no sucedieron. No sucedieron. Dale, dale. Bueno, transmitimos Argentina-Colombia, esto lo sabés. Me fui ese día, sí, escuché un ratito cuando me iba de la previa. Con mucha bronca te fuiste. Era agridulce, yo lo dije. Sí, sí. Muy feliz por metro y medio y con el dolor de no poder ser parte. Sí. Vos pero... me decís quién pasó por la cabina y quién no, por la que estuvimos. Dale. Marcelo Tinelli, ¿pasó o no pasó? No. No pasó. Oscar Alfredo Ruggeri, ¿pasó o no pasó? Sí. No. No. Puño. Roberto Ayala, ¿pasó o no pasó? Sí. No. Pero... ¿qué, Martí? Humbertito Grondona, ¿pasó o no pasó? No tiene... no. No. No. No. Araceli González, ¿pasó o no pasó? No. No. No. Alejandro Fabri, ¿pasó o no pasó? Sí. No. No. Adrián Paenza, ¿pasó o no pasó? No. No. No, no, está en Estados Unidos. Jorge Porcel Jr., ¿pasó o no pasó por la cabina? No. No, no pasó. No, no pasó. ¿Hablamos con Tula ese día? El de los bombos. El del bombo, claro. No. Sí, sí. Hablamos con Tula. Hablaron con Tula. ¿Linda nota? Por Handy, sí. Porque Guati y Juan hicieron las veces de movilero y nos ponían gente al aire. Estuvieron impecables, Guati y Juan. Impecable. Impecable. La transmisión en sí, muy bien. Muy bien, bueno. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Qué lindo. Una transición de hora y media con Basta de Todo, el viernes, sí. Ya lo escuchaste. Sí. ¿Esa transición incluyó apertura de famosos? No. Sí. Sí. Incluyó apertura de famosos. ¿Llamó Luisana Lopilato a esa apertura de famosos? Y ahora me subo a todo, sí. Sí. Sí. Oh, ¿llamó Muni de Copa y Muni a esa apertura de famosos? Sí. Sí. Sí. Sí. ¿Contó Muni que cuando vino la otra vez, un integrante de metro y medio le pidió el teléfono? Y fue a comer. Cuatro. Ah, lo traigo conmigo, Muni, pero con más gente. ¿Con Tom Muni? ¿Con un integrante de metro y medio le pidió el teléfono? No creo. Sí. Sí. Y dio mi nombre, seguramente. No, no. Vos solito te acabas de mandar. Está bien, está bien. Yo dije, igual estaba soltero en esa época. Digo, sí. Bien. Sí, sí, sí. Más. Martín, el lunes pasado no estuviste y hubo un top five. Ajá. ¿Quién hizo el top five? ¿Un oyente? ¿Lo hicieron juntos Leandro Araduc y Denis? ¿Lo hizo Pablo Fábregas? Pablo. No, no. Leandro Araduc y Denis. No, no, tres cada uno. ¿Contó Denis? Hizo un top three, en realidad. Three. Vino que me desconecté, está bien. Sí. ¿Contó Denis que tuvo sexo en la pileta de un edificio de día? ¿Y que la pescaron? Agregale picante. Sí. Sí, sí, todo eso es verdad. Todo, todo, verdad. Todo, sí. Todo es verdad. Un beso, Denis. Esto me cuesta decírtelo. Oh, cuidado, Martín. No lo puedo creer. Sabés que soy sensible. Cuida las palabras, Seba. Pero dale, soy un profesional. Cuídalo. Lo que quieras. Cuídalo. ¿Hubo una cena de metro y medio sorpresiva? Creo conocerlos, no. Me pone muy mal. ¿Del equipo? Sí. Sí. Un poco decíamos, che, no vayamos, nos da culpa a todos. Pero a la vez vino se dio, Lean, se dio, y dijimos, bueno, vamos. Está bien. Bueno, un poco me decepciona, pero está bien. No, ¿cómo te va a decepcionar? Fuimos a comer. Ah, está todo bien. Me alegro que el equipo se junte. Sí. Entonces, las cosas lindas pasan cuando no estoy. Pero bueno, no, está bien. Hola, ah. Martín, soy tu Hola. Madre. Sí, ma. Te doy todo el apoyo. Gracias. Que sabes todo sobre gracias, ma. Jugadores. Dale, después te llamo. Dale, beso. Dijimos, che, no vamos a comer, sí. Pero estábamos todos. Dije, vamos, dijimos. Está bien, no. Padre, no estaba tampoco. No estaba. ¿Y estuvo linda? Estuvo linda, sí. Ajá. Falta algo. Sí, Denis. No, ay, vos, Marto. Sí, no pude ser caipirinha. Sí. Eso no lo extrañamos tanto. No, se tomó. Sí. No, sí. Martín, el jueves nos visitaron Darío Smitanich y Chechu Bonelli. Muy amigo del programa, están en Francia, pero tenés. Sí, sí. Sí, sí. Nos visitaron. Qué linda visita. Muy linda. Linda pareja, me cae muy bien, un beso a los dos. Nos metemos en otro quilombo del que yo no me voy a hacer cargo. Dale. Darío Smitanich trajo dos camisetas. Sí. Textualmente, todo esto sucedió al aire. Textualmente dijo: sí. Seba, esta es para vos. Sí. Me trajo una de entrenamiento del Niza. Hermosa. Hermoso. Usa la 12. Usa la 12 él. Claro, esta era de entrenar. Ah, perfecto, sí. Sin número. Bien. Y me trajo otra como suplente del Niza. Me gusta más todavía. Muy linda también. Pero no la tiene nadie esa. Me dijo. Decilo, esto parece una joda. No, no, está bien. Esta es para Martín. Todo esto pasó al aire. Sí. Me alegra por Darío. Un beso. Abrazo. ¿Vos recibiste la remera hoy, Martín? No, no, no. Pablo Fábregas. Que venga. Puede venir. Que venga al piso. Como quiera. Hola, Martín. Soy sí, vieja. Madre. Pues, después te llamo. Te doy todo el apoyo. Ah, está grabada. Pablo, estando al aire, dice, beso, che, esta remera, Martín no está. ¿Por qué no la sorteamos entre oyentes? Lo mato. Pasó, no pasó. Y Darío dijo, bueno, no me pongan a mí ahora de... Entiendo que nuestros oyentes, la verdad que se merecen, si son fieles al programa. Abrimos línea, dijimos, ¿qué quieren? ¿Se la queda Martín o la sorteamos entre oyentes? ¿Y ganó? Sortearla entre los oyentes. Sí. Sí. 3-2. ¿Se acuerdan quién se la llevó? Sí, bueno, lo tiene a Duke. Lo tiene a Duke, bueno, si él va a ser feliz con la remera, está bien. No era muy futbolero el que se pobre sí. Entonces merecido. Se le iba a regalar a un amigo, qué sé yo. Ah, no, era muy bueno. Madre. Pero bueno, fue. Vieja, ya, después te llamo. La idea fue de Pablo Fábregas. ¿Si le querés decir algo, Martín? Pablito, el aprecio de siempre. No sea falso, no sea falso. Dale, putealo, sentido. Pero necesitas romper eso, Marto. No, está bien, es todavía no lo digerí. No lo dije ahí. ¿Tienes miedo? No es eso, Stan. Después ¿sentí que te está provocando, Pablo, de alguna manera o que lo hizo genuinamente para el aire, para contribuir? ¿Puedo decir algo a mi defensa? Adelante, Pablo Fábregas. No fue tan lineal que la camiseta era para vos. No. Era para Martín Reich. Era lineal. ¿Qué? No se acordaba el nombre completo. No, era para Martín. Dijo no dijo Reich, dijo para Martín. Dijo Martín. ¿Cuánto Martín es ahí metido medio? Periodista deportivo. No dijo así. Dijo para Martín, Pablo. Listo, préndanme fuego. Igual eso no le quita valor. Nada, quiso sortearla entre oyentes, Pablo. Podríamos haber sorteado la mía, pero Pablo dijo la de Martín. Por ahí fue el día que yo estaba con el doble de Pablo, con John Penn, que era una señal. Algo me estaban clavando un puñal ahí. Martín, me fui a comer un asado con Smitanich, ex futbolistas y amigos de Darío. Él es de Varadero, pero fuiste por acá. Sí. Qué bien, Seba. Me gusta que disfrutes esas cosas, me encanta. Bien. Eso sí, me pone feliz. Con la camiseta no. Más. Martín, me invitó Darío Smitanich ayer domingo. ¿Todo me perdí? Increíble. A jugar un partido de fútbol. No, sería, dice, mucho lindo. Vení con quien quieras. Y si se puede con M, que empiece el nombre. No. Vení. ¿Me invitó? ¿Pasó o no pasó? No. Pasó, pero no fui. Dije, si vos estabas, iba, pero... Íbamos. ¿Y ya no se puede otro día? ¿Ya se va, Darío? Ya se va. Darío, si estás escuchando, estamos, ¿eh? Domingo que viene. Bien. Martín. Juli. Patricia Rey. Capa. Directora de Recursos Humanos de la empresa. Rulos. Sí, muy bien. Viene siempre a saludarnos. Muy bonita, Patricia. Quiere más a perros de la calle, pero viene bastante. Sí. ¿Vino a preguntar por vos y a decir por qué ella no estaba enterada de tu viaje? Recursos Humanos, creo que tengo todo el día. No. No pasó. No pasó. Martín, esta es la más dura, pero a la vez no tanto porque significa un crecimiento para esa persona. ¿Moni le quiere decir algo? No. Significa un crecimiento para esa persona. Después te llamo, vieja, estoy al aire. Hay un integrante de Metro y Medio, Martín. Sí. Que a fin de año se va de este programa. Lo anunciamos el viernes. Siento que falté 15.000 días. No, bueno, no es tanto. Está bien. Lo anunciamos el viernes. Sí. Es un crecimiento para esta persona. ¿Se va porque tiene otro laburo mejor? ¿O él entiende? Es un crecimiento, está bien, Di. Se va. Después te decimos por qué. Bien. Obviamente no somos ni Julieta ni yo ni vos. Gracias. Para vos, ¿qué persona no se va? No es tan obvio eso. Y acá puedo, claro. Y sí, porque estamos acá. ¿Tengo que arriesgar un nombre? No. Sí. Criterio, te dice, ¿quién se va de Metro y Medio para vos? ¿Quién tiene ganas de irse? ¿O quién te gustaría que se fuera? No, pienso, porque alguna vez me lo comentó que puede ser él. ¿Quién? No, entonces no. Sí, no sabemos si estás pensando el mismo. A ver. Pienso que sí es por crecimiento y por cambio de aire. Una de las mejores piezas de este programa es Leandro Aspis. ¿Qué quiere decir, Leandro? Me dolería, pero... Ya. Era todo mentira. Está bien. Era todo mentira. Leandro Aspis. ¿En qué momento le dijiste a Reich que te querés ir de Metro y Medio? No me lo dijo a mí en particular. ¿Cuándo? Él una vez se ofreció como mi confidente y me dijo que nunca, jamás iba a estar. Y te expone a qué tipo de mierda, ¿eh? Bueno, Eduardo. Acá, Julieta y yo tenemos roto el corazón. ¿Por qué? No, primero lo dijiste. Porque te querés ir. Sí. Y no viniste de frente a decirnos. Yo te acompaño. ¿Dónde querés ir? Gracias, Marto. Segundo. ¿Nos vamos juntos otra vez? Gracias. Porque a Martín no se le puede confiar un secreto. Bueno. Va, por ahí para la vida cotidiana, sí, para el aire, te lo cuenta al aire, a amigos no te lo dice. Bien. Bueno, quédate con la camiseta de Tanich, Leon, si la recuperamos. Yo quiero saber igualmente cuándo fue exactamente que te dije eso. Yo dije cambio de aire, ¿eh? Y además cambio de aire es una peor. El lindo tema de fondo, escuchémoslo un poco. Porque alguna vez me lo comentó, dijo, fueron sus palabras. Claro. 7:20 de la tarde, 12:1 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por volver, Martín Alejandro Reich. Hoy, 17 de junio, a 4 años de la muerte del gran Fernando Peña, Fundación Huésped conmemora este día con una campaña para recaudar fondos contra el VIH-SIDA. Todos los que se sumen a la fundación, donando desde un peso por día hasta el 21 de junio, van a recibir en sus casas el CD Peña No Se Calla, que contiene audios de sus personajes más reconocidos. Uh-huh. Podés sumarte a esta campaña ingresando a putolindo.huésped.org.ar. Repito, putolindo.huésped.org.ar. No es fácil decir tantas veces, punto en punto. O si no, llamando al 0800-222-4837. Obviamente vamos a repetir esta información durante todo el programa. 4 años de la muerte de Fernando Peña, y en metro y medio siempre lo recordamos. Damas y caballeros, me toca a mí. Me toca a mí. Se le toca. Me toca a mí abrir esta vez la programación. Está a cargo de mí, Ricardo Alfredo Ñuñoa Cruz. Ay. Mexicanito de Veracruz. Siempre he soñado con ser locutor, mediador, juez, esclavo y amo. El que corta la torta y se come el pastel. El que dora el pollo y tiene la habilidad de comprar 2 patitas más, porque es lo que siempre la gente manotea, pide y devora. No se puede comprar un pollo si no, usted lo tiene que comprar siempre 2 patitas más. El pollo sería perfecto si tuviese 4 patas. Siempre. En esas pequeñas cosas se ve el tonto. El verdadero hombre inteligente es el que compra pollo y compra 2 patitas de más. Damas y caballeros, bienvenidos a El Parquímetro. Por Metro 95.1. Transmisión maratónica. Ya el Guinness Book of Records nos está llamando para ver cómo nos llamamos. Nos llamamos Metro 95.1, la mejor programación de FM. No somos pedantes, somos lo que podemos. La señorita Cristina Patricia Megahertz. Gracias. De Canelones a Buenos Aires, con mucho orgullo y placer. Gracias por aceptarme. Deforme y de Canelones. El señor Rubén Ramón Sisto Alegre, el señor... Espera, déjame meter un bocado. Te voy a decir la mos, con la rupa, puita, sopa y suyo. Señor Mario Modesto Sabino. Muchas gracias, querido. Una gran emoción. Una gran emoción. Señor Roberto María Flores. Hola, Pozo. Hoy saco a 10 locas de closet. ¡Pero! 10 locas saco de closet. La señora Elisa Rufino. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, ¿bien? Trajo torta. Traje torta, traje de todo. Traje chocotorta, traje una torta de vainilla con postre serenito. Traje de todo. Sándwiches de pebete de jamón y queso. El señor Jonathan Bermúdez, con ese, de Israel, argentino judío de vientre. Hola, Alfredo, buenos días, Diego Carlos. ¿Qué haces, Jonah? Bien, estoy muy contento de poder participar con ustedes. ¡Qué saludo cálido! Desde los 10 años del Parquímetro. Me olvido de alguien. Se me olvida alguien. Se me olvida alguien. Señor Rafael Oreste por el Orti. ¿Cómo le va, Alfredo, mi tocayo? Oh, Ricardo. Oh. ¿Cuánto cumple? 10 años. ¿Alfredo se llama? Alfredo. Me olvidaba de usted. No importa, yo estoy acostumbrada. ¿Cómo me voy a olvidar de usted, señora Milagros Dolores Guadalupe López? Le quiero mandar un saludo a Mario Magda. Empecemos ya mismo la transmisión maratónica. Tiene que salir por algún sitio, esto tiene que salir. Si se metió por algún lado va a salir. Por la teoría de contrarios, si baja lo que sube, esto tiene que salir. Tiene que salir. Con un licuado de ciruela va a salir.

Podría haberlo sido, porque hasta tenía figura maniquí flaco, como muy cuidado, muy metrosexual, pero te daba ganas de agarrarlo a piñas por lo ridículo. ¿Por qué no lo hiciste? Porque era impropio. Bien, Pablo, ahí. Pero Benito estaba seguro que él también estaba jodiendo. Entonces le decía, probate este. Muy bueno. Y el otro estaba seguro que era lo más canchero del local. ¿Y se probaba? Y agarró el primero. No tenía hijos porque viste que no tienen feeling con los nenes, los que hay que tener feeling, ¿no? Sí, los y le dijo dos, tres, y yo lo dejé. Lo hice, ante otro caso, yo estaba bonito a venir, pero no nosotros, claro. Pero lo dejé porque disfruté un poco la situación. Sí. Él sin feeling. No encuentro que hay de imagen triste ahí. El señor tratando, es un señor ridículo, sintiéndose el hombre más lindo del mundo y un nene al lado que cree que está disfrazado. Entiendo. Es conceptual. Es muy conceptual, muy profundo. Sí. La cara, cuando recibís un tiro de limón, viste, estás exprimiendo el limón y te pega el tiro en la cara, te atajás más que si te tiro con un tenedor, no sé por qué. Es muy invasivo, porque me parece muy sorpresivo el limón. ¡Está! Si bien no aprendemos que siempre te va a pasar, siempre. Sobre todo cuando tenés una persona enfrente también que le pone limón a la milanesa, te cae, siempre te cae. O cuando alguien pela una mandarina, también pasa. También pasa, y con la naranja, cuando la peles a mano la naranja, esos tiros son mucho peor que lo del limón. Sí. Viene con un enojo. Viene. Pero lo del limón a la milanesa es rarísimo, porque le ponen para abajo, lo sale para todos lados. Sí, y porque está cortado el gajo. Claro. Después te voy a explicar lo que hay que hacer con el limón para que no pase. Física pura. Dale. Física pura. Tres. Las islas de pelos. Bueno, en el caso de las mujeres supongo que las evitan de todas formas, pero los hombres, inclusive aquellos que no somos velludos, en alguna parte del cuerpo tenés una isla de pelo. Sí. Viste que si está en una parte izquierda o derecha, tiene su réplica en el otro lado casi seguro. Sí, casi siempre. Pero hay una isla de pelo. Yo tengo una entre la rodilla y, digamos, la entrepierna, a distancia intermedia, tengo dos islas de pelo. ¿La vos? Que tienen, bueno, están pobladas como si dijese un 70% más que el resto del cuerpo. Porque menos las plantas de los pies. Sí. Las palmas de las manos. Los codos. Los codos. No, los codos tienen pelo. Los codos tienen algún que otro pelo. Es cierto. Después somos peludos por todos lados. No es mi caso. Bueno, pero el ser humano en su mayoría. Sí, y a lo largo de su evolución, se supone que fue perdiendo pelo, pero tendríamos que tener cuerpo en todo el pelo, en todo el cuerpo. Y mirá qué paradoja conmigo. Sí. Porque soy bastante peludo en mí. No Leandro Aspis, pero tengo mis pelos. Sí, sí, tus pelos. Me hubiera gustado ser un poco más equilibrado, ¿no? En la cabecita. Claro. Bueno, yo al revés. En la cabeza tengo casi todos los pelos de mi cuerpo. Claro. Ni en la barba tengo mucho. Es caprichoso. Es caprichoso. Es como que cuando te hacen, te dan la cantidad y se administra como pueden. Mal repartidos. Claro, mal repartidos. Sí. ¿Qué más? Bueno, los dedos de Juli asomándose por la férula. Sí. Son tristines. Son horribles. Y mirá que me los trato de tapar. El otro día me puse un peluche que era una tortuguita en el dedo gordo, porque yo no lo quería ver más. Queda peor. Queda peor. Es como, viste, las viejas que miran a través de la ventana, que están seis horas mirando, que no te das cuenta que estás hasta que giras la cabeza y te asustás porque te notás con un pseudo cadáver que te está mirando. Bueno, ese es tu dedo. No está. Y de golpe lo ves y te reís. Y si ves el color de la totalidad del pie, es el pseudo cadáver. Confirmado. Hoy está boquense, está amarillo y azul. Las muletas. Bueno, hoy hablaban de lo que es para mí una gran imagen triste, ya es universal, que es la franela tapando el código de el código de bala, la lectura del código. Cualquier objeto tecnológico completado con la mano del hombre es horrible. Sí. Una cinta scotch que une algo. Que une algo. Sí. Yo trabajé en trabajé en varias fábricas, pero en una que era tornero. Había una máquina que tenía dos botones para que el operario no pierda los deditos. Entonces, si no tenía los dos botones apretados, no accionaba. Sí. Pero, ¿qué hizo uno? Se buscó algo muy pesado, le puso una piedra arriba del suspensor para que tenga que tener una mano libre y poder fumar. ¡Ay, no! Por supuesto, cuando se enteraron, casi lo zurran al señor. Pero ese universo, ¿entendés que había un tacho pesado arriba? Horrible, una máquina que podía valer $500,000, tristísimo. No sé. Y casi siempre las cosas arregladas así, no, es una imagen triste. Tratamos con alambre. Y claro. Volvemos a la de el lunes próximo pasado, en la que hablábamos de los vidrios reemplazados por cinta y nylon en el auto. Horrible. No va a funcionar, no anda. Ya lo probó toda la humanidad de que está el Forte en adelante. Sí, nada. No funciona. ¿Qué más tenemos? Las sillas de playa cocidas también había en mi época. Vos alquilabas una casa en San Bernardo. Sí. Y viste las sillas que se abrían para la playa. Que ese por ahí remiendo tenía una raja. Y había un remiendo ahí de dale que va un veranito más. Cuando el remiendo es más caro que la silla en sí, ya es absurdo. Cambia la silla. Total, sabemos que se rompen dos veranos. Sí. Tengo una vecina que no vive en mi cuadra, pero vive muy cerca, porque me la vivo cruzando. ¿Ahí en Saavedra? No, ella vive como yo del lado de Urquiza. Saavedra es... Pero vos sos Saavedra. Qué negador, ¿eh? No, bueno, yo estoy a dos cuadras de Saavedra, dos cuadras y media. Bueno, ahí. Vecinos de Saavedra. La señora de Urquiza es muy viejita. Yo creo que debe estar rozando, en la mitad entre los 80 y los 90 debe estar. Maneja el changuito como si fuese estar en el París-Dakar. Mirá qué bueno. Le entra a los pozos de la vereda, viste que las veredas están dañadas. Sí. Le entra con una y de frente, entonces a veces se hace su autopatada en el pecho. Uy, pobrecita. Porque es bajita, entonces, y le entra con unas ganas, y yo la saludo, y tiene una cara de este pozo, mirá cómo lo saco volando. Se nos va a morir. Con ganas a los pozos, le entra con, como si tuviese una 4x4 del changuito. Está buscando emociones fuertes. Pero tengo ganas de abrazarle, decirle, te queremos seguir viendo caminando, sí, afloja con esto. Pero te ella vas a quiere la aventura. Es su forma. Bien, vamos a hablar con nuestra nutricionista, como todos los lunes, la Chechu, Cecilia Garau. Chechu, buenas tardes, buenas noches, bienvenida a Metro y Medio. Hola chicos, buenas noches, gracias, qué lindo recibimiento. Por favor, Chechu, por favor. Hermoso. Hemos comido mucho ayer, Chechu, día del padre, fin de semana. Sí, aparte estuvo feo el fin de semana. Claro. O sea, daba para comer toda la tarde, ¿no? Bien, esta vez lo entendés entonces. Yo lo entiendo, es el día del padre. A ver, vos viste que yo siempre te digo, se come en las reuniones, se come en las fiestas, se come en los eventos. Después, lo que hay que cuidarse es en lo cotidiano y en casa. Sí. Ajá. Después lo demás, podés tener tus piedras libres en algún momento. Bien, ¿y cómo hay que recuperarse de eso? Hay que recuperarse, primero nunca hacer ayunos. O sea, el gran ayuno te da el gran atracón. Entonces, nunca restringir la comida. Vos pensás que es una necesidad básica. O sea, si nosotros no comemos... A ver, es una necesidad básica como hacer pis, ¿sí? Si vos muchas veces te levantás y decís, hoy no como nada porque ayer me comí todo, entonces estoy a penitencia, es la misma burrada que digas, hoy no hago pis en todo el día. Claro. Entonces, hay que comer lo más liviano posible, hay que dejar de hacer, o sea, no hay que dejar de hacer las 6 comidas. Hay 4 momentos que son fundamentales, que son el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Sí. Después, entre comidas, los podemos negociar las colaciones, porque hay gente que dice, no me da el tiempo. Bueno, son negociables. Pero los 4 momentos del día hay que comerlos, hay que respetarlos y hay que hacerse el tiempo para ello, ¿viste? Porque claro. Se dice, no, como cualquier cosa, un sanguchito, un yogurcito, una... A ver, Chechu, siempre contamos qué comimos nosotros. ¿Qué comiste vos hoy? Hoy, bueno, te cuento lo que comí. A ver. Desayuno. Ya que estamos en imágenes tristes, te pedimos el testimonio. Bueno, desayuno. Yo desayuno un café con leche con una taza de yogur, ¿sí? Claro. Cremado. ¿Algún comentario, Pablo? Te escucho. No, que es como, es que casi como tomar un café con crema. No, porque es un vaso de yogur, un vaso de leche. Aparte me encanta la combinación, traguito caliente y traguito frío. ¿Y no te gusta masticar nada de la mañana? No, levanto media como con pocas ganas de masticar algo. Entonces tomo. Bien, ¿cómo seguís ahí, Chechu? Y mañana una manzana chiquita, deliciosa, estaba riquísima. Después en el almuerzo me hice un omelette de queso con una naranja. Y después fui al gimnasio, estuve una hora y media en el gimnasio y después vine... Es un milagro que estés viva para mí, después de todo eso. Te quiero preguntar esto, Chechu, vos sos una persona delgada. Sí. Y cada vez que te preguntamos cómo comes, vos comes como si estuvieras haciendo dieta. Estricta. ¿Cómo haces para no bajar de peso todo el tiempo? Porque haces actividad física y comes prácticamente sin grasa. Te cuento, porque yo no soy una persona delgada, yo soy obesa. ¿Qué es obesa? Soy una obesa recuperada. Soy una persona que era muy gorda cuando era chiquita y desde que estudié nutrición que aprendí. Ah, está ahora bien, pero... cierra todo, Chechu, no sabíamos esto. Sí. Esto es el ABC de la psicología. Eras gorda de chica, tenías obesa, te cargaron toda tu primaria. Y dijo, para pagar un nutricionista me recibo yo y no pago más. Me voy a vengar de todos estos. Y lo llamás a tus compañeros y le decís, vení al consultorio, estúpido, le decís. No, porque vos sabés que en ese momento el sobrepeso, o sea, nosotros teníamos todas sobrepeso, éramos todas rechonchitas, éramos fortachonas, no existían los gimnasios, lo único que existía eran los clubes, tenías que ser de algún club, y ahí jugabas, o jugabas al tenis, o jugabas al hockey, que era lo más tradicional. Pero no existían los gimnasios. Pero ¿qué pasa? Todas éramos iguales. O sea, no había un prejuicio con la gordura. Es más, si vos ves películas, por ejemplo, de Olvedo y Porcel, las chicas eran todas fuertes. Mira lo que eran las primas. Pero pará. Unas vos... piernas y unos trastes divinos. ¿Obesa? ¿A qué te referís? A ver, obesa, a 15 kilos más que ahora. Yo llegué a pesar 68 kilos, por ejemplo. Entonces, para mí eso, para mi altura, que mido 1,59 m, es un índice de masa corporal bastante importante. Chechu, pero una vez que vos estás en tu peso y comes así, un yogur, una manzana, vas bajando de peso. No, para mantener el peso. Mira, todo lo que hago es para mantener el peso, desgraciadamente para mantener el peso, porque también, yo también ayer tuve el Día del Padre y yo también ayer comí y comimos helado y después comimos unas masitas, así que yo también comí ayer, pero bueno, hoy borrón y cuenta nueva, hay que volver al hábito de toda la vida. Uh-huh. O sea, ¿y a la tarde, Chechu? A la tarde me tomé un café con leche con una tostada con queso blanco y mermelada y bueno, y ahora estaba por preparar la cena. ¿Y qué vamos a cenar hoy? Hoy cenamos una tapita de nalga al horno con un montón de verduras arriba. De verdad, bien. Te lo juro, Chechu, no es una postura, no sé cómo haces. Venite a comer. No. Es que no queda nada para el otro, pues. Sí, sí, sí, una tapita. De verdad no sé cómo haces. ¿Y tus hijos no te dicen, mamá, quiero otra cosa? Mamá, quiero tortilla. Mira, vos sabés que si rabas. Los pacientes me dicen, pobrecitos, ¿cómo los tenés? Porque, a ver, me dicen, mamá, ¿qué hay de comer? Por ejemplo, milanesa. No se cuestionen si son fritas o al horno. Acá milanesas son al horno. No, el tema es que afuera van y se están unos atracones de sándwich de milanesa. Hago una tarta y siempre la hago, por ejemplo, sin tapa y con la masa light. No se cuestionen si la masa es light o no. Le pongo queso, gratino con queso. Para mí los quesos tienen que ser los magros. Claro, no conocen otra cosa. Es como Truman Show. Un día van a romper la escenografía. Exactamente, no conocen otra cosa. Entonces, para ellos es normal. Es normal acá que abren la heladera y encuentren todos los lácteos, de la leche, el queso, el yogur, todo descremado, o sea, no entran productos enteros, si hay un fiambre es un jamón muy magro, uh-huh. No, estar acostumbrados, por ejemplo, a las mermeladas sin azúcar, sin agregado de azúcar, las gaseosas dietéticas. Difícil la vida de la familia Garau, pero se cuidan, pero sí. Se pueden estar en buena forma. Pero es una manera, es una... ¡Por supuesto! No, a mí no me sacrifica, o sea, uh-huh. A mí, por ejemplo, un día que comí también. Como ayer, hoy ya me siento mal, que comí relativamente fuera del contexto de lo que yo como, la verdad no me cae bien mucho. ¿Pero les haces hamburguesas? De light. Sí, les hago hamburguesas. Sí. ¿Con pan o sin pan? No, sin pan, al plato. Oh. No, al plato. Y se las gratino con queso, magro, se las gratino con queso y siempre como una ensalada o unas papas al horno. Bien, le juramos que es una buena persona, ¿eh? Sí. Es una buena persona y una gran profesional. ceciliagarau.com.ar o la pueden llamar al 4543-1502. Chechu, querida, buena semana. Chicos, muy buena semana para todos. Y cuídense, que tienen una semana por delante para borrón y cuenta nueva. Vos también, cuídate. Gracias, chicos. Beso, Chechu. 7:05:12:1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Merendamos gracias a Nucha, exclusivas propuestas para el Día del Padre. Ayer la torta que querías ahí estaba en Nucha, nucha.com.ar, 0810-888-68242. El Auto Fantástico, bien. El Auto Fantástico fue una serie norteamericana que duró 4 temporadas al aire. Demasiado tiempo para mi gusto. La trama no era demasiado compleja. David Hasselhoff, uno de los actores del momento a mediados de los 80, conducía un Pontiac Firebird que, escuchen esto por favor, hablaba y se conducía solo. Increíble, ¿quién puede creer semejante tontería? Y en sociedad con su auto tan inteligente, atrapaba a los malhechores. Vaya, recuerdo perfectamente que cuando anunciaban en mi canal favorito que comenzaba la serie, yo veía el comienzo y luego cambiaba. Prefería ver los picapiedras. A continuación, el auto fantástico en 30 segundos. said it's happening all over town. Something moving around inside everyone. Oh yeah. Something coming, I'm not alone. Something moving around inside everyone. Oh yeah. Con Getting Line a las 7 de la tarde, 10 minutos en la Argentina, 12-1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El suceso deportivo del fin de semana fue el descenso de Independiente de Avellaneda, que estaba cantado, sí, que se veía venir, y finalmente sucedió. Uh-huh. Aquella persona que es ajena al fútbol, sí, yo. Y por ejemplo, pero un poco ya estás acá empapada, contaminada, pero aquella persona que prende la tele y ve a Independiente descendiendo y ve gente llorando en la tribuna, en la llorando platea y cantando. Ajá. Que eso me dio mucha tristeza. Una combinación rarísima. Eran tipos grandes, viste. Ajá. Con las manos en los bolsillos llorando y cantando. Era una imagen muy triste. ¿Y qué te preguntas ahí? Decís, ¿cómo pueden llorar por esto? No, ya no me lo pregunto por lo que vos decís, porque hace ya muchos años que convivo con gente que realmente se hace mucho problema por el fútbol. Ajá. Pero sí, si te alejas un segundo es impresionante. Es no se iban, se quedaban ahí. Yo de a rato, como hincha de fútbol que soy, miraba y decía, che, no es para tanto tampoco. Sí. Y de a rato digo, sí, me pasa, bueno, me pasa cada tanto. Y después digo, bueno, la historia Independiente, ahí empieza a ser raro. Pero después hacía la lista de motivos por los que puedes llorar también. Pero vos llorás decís en una película, llorás. Sí. Vos decís por la historia. Lloran. Ajá. Porque la historia Independiente, vos decís, Atlanta siempre fue de primera. Trasladalo a la vida. A sí. Vos te deja una novia. Ajá. Vos decís, venía impecable, mirá, venía siempre bien con mis novias y ahora mirá con mi historia y me deja esto. No, entendés que es una cosa del momento. Te vas a poner mal, pero ¿por qué por la historia te tenés que poner mal? No, lloran por el momento también. Claro. Porque además es impensado que algo, que alguien así, que un equipo así descienda también. Hay una negación importante. Por supuesto. A mí me da tristeza por la decadencia. Mm. Independiente River descienda me parece una decadencia institucional, política, social. Eso es lo que me duele a mí. Sí. Y después hay otra cosa extraña también. Se le ha dado un protagonismo al hincha que es... extraordinario, sí. Y es exagerado también. En algunas cosas, porque después matan a uno y se juegan los partidos igual. Primer plano al hincha llorando. Sí. Yo creo que hace 50 años también se vivía el fútbol así. Lo que pasa es que ahora lo vemos y lo escuchamos todo el tiempo. Sí. Y lo más raro que hay que felicitar a la gente porque no rompen un estadio. ¿Estamos locos? Sí, estamos locos. Los vamos a felicitar por eso. Estamos locos. ¿No? Es loco, bueno. Y después decían, porque la gente hizo grande Independiente. No, Independiente tiene un montón de hinchas, un montón de socios. Eso es algo que lo hace grande. Pero grande lo hizo Bochini, Bertoni, claro. Arangoni, sí. De la Mata. Panchito Guerrero. Por ejemplo, sí. Bueno, queríamos hablar con el gran licenciado Gabriel Rolón. Rolón, querido, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan? Tanto tiempo, Rolón. Un gusto saludarlos. Hace un montón no nos vemos. ¿Qué es de tu vida? Todo bien, por suerte, que andábamos trabajando un poco y haciendo un alto para charlar con ustedes. ¿Es bueno, algún cuadro, Rolón? Rolón es de Boca, ¿no? Yo soy de Boca, sí. El único que no se fue hasta ahora. No, pero vos sabés que hay una cuestión que tiene que ver con cierta belleza de los deportes, ¿no? No sé, vos, Seba, que sos un futbolero, sí. Pero imagino que compartirás conmigo que el fútbol argentino desde hace un tiempo es bastante feo jugar. Sí. De que vos hablabas recién de los que habían hecho grande Independiente, nombrabas a Bochini, a Bertoni. No, desde que los clubes no pudieron conservar o decidieron no conservar más esos jugadores distintos, que en definitiva eran lo que habían hecho esos clubes, los grandes, ¿sí? Cuando los grandes a esos jugadores distintos que tenían los venden a los 6 meses, al año de tenerlos, dejan de tener esa condición de grande y pasan a tener jugadores como tiene cualquier otro equipo. Claro. Y entonces uno dice, ¿cómo pueden defender los grandes? Y bueno, porque ya no son los grandes, digamos, quedaron como una cierta mitología histórica, como decían recién, pero cuando vos mirás el equipo, los equipos, yo el otro día veía que, no me acuerdo qué técnico guardaba la información de cómo formaba, ¿no? Y yo recordaba que yo no tenía ninguna duda de cómo iba a formar Boca. Si uno decía Gatti, Pernia, Samo, Uso, Marzolini, o sea, o Tarantini, y no había problema, cualquiera esto. Hoy uno no conoce muy bien todos los jugadores, y me parece, y me engancho no en la discusión desde el punto de vista solamente, digamos, de lo futbolístico, sino de lo que vos hablabas, de cierta decadencia, ¿no? Y a mí me parece que lo que ocurre en el fútbol sirve como para metaforizar que cuando aquello que te da el valor diferencial, aquello que es el rasgo por el cual la calidad del programa, del equipo, de la empresa, es lo que lo hace mejor, si vos cedes eso, vas a ceder esa calidad y vas a tener una decadencia. Si vos decís que yo me quiero quedar con tu programa, digamos, yo, señor Metro, y digo, pero OneRide no porque es caro, Julieta no porque tal cosa, el productor no, porque, bueno, ¿sabes qué? Me quedo con el nombre nada más de Metro y Medio. Claro. Entonces no le puedo pedir lo mismo. Entonces yo creo que los equipos han ido haciendo eso y hay una especie de dolor, por supuesto, en el hincha que ve la camiseta, pero no puede analizar con tanta frialdad que esto que tenemos ahí ya es otro equipo, es otro programa, no tiene nada que ver con la historia de aquello que lo hizo grande, ¿no? Claro, y tenés, Gabriel, con Gabriel Rolón charlamos, algún paciente que te llegue al diván y te diga, la verdad estoy deprimido porque descendió Independiente, o por algún asunto parecido, no sé, cuando descendió River, o un... Sí, cuando descendió River, te digo que fue tema de algunos pacientes, esto de haber ido a la cancha, de quedarse llorando, abrazado con los hijos, de haber visto el partido, ¿sí? Y llorar y que fuera después una situación muy muy dolorosa. En el fútbol se proyectan muchas cosas, ¿no? Yo creo que hay ciertos ámbitos donde se pueden trasladar o proyectar muchas frustraciones. Borges tenía una frase muy interesante, ¿no? Él decía algo así como que la pequeñez de un pueblo o de un país se ve no tanto por la grandeza de sus tragedias, sino por las pequeñeces de sus alegrías, ¿no? Uh-huh. Esto pasa a veces con las personas, quiero decir, está bárbaro ponerse contento cuando el equipo de uno gana. Ahora, cuando que gane o pierda es la diferencia entre la tragedia, la sensación de tragedia y la sensación de éxito, digamos, te está marcando que a lo mejor esa persona no está teniendo una vida propia realmente, ¿no? Y no estoy en contra, repito, de cierta tristeza, del hincha, que me parece bárbaro, mientras quede dentro de los límites que tiene que quedar. Digo, la diferencia que hay entre la admiración y el fanatismo, quiero decir, ¿sí? Alguien puede ser admirador de un equipo de fútbol, de un programa. Cuando se pasa a la categoría de fanático, hay allí una ruptura de un cierto límite que separa a veces la salud de la enfermedad. Ajá, ¿y qué buscas cuando un paciente te dice estoy triste porque descendió mi equipo? ¿Se busca algo en la familia? ¿Se analiza solo el caso? No entiendo cómo, como psicólogo, ¿qué le decís? No, lo escuchás simplemente, como psicoanalista, lo que importa es que el paciente hable. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, listo, que cuente cómo fue esa tarde, que cuente cómo la pasó, que cuente que no lo puede creer. Bueno, de algún modo hace... mientras hable, está en análisis, y en algún momento puede que eso abra alguna puerta acerca de, bueno, de por qué un hecho tan a ver, importante puede ser para los clubes eso, pero para una persona un hecho que puede ser triste, pero nunca dramático. Claro. No, ¿por qué se vive como drama, no? Uh-huh. Yo creo que en esto también se da, hay que, a veces se pierden las diferencias de categoría. Digo, una cosa es algo feo, otra cosa es algo triste, otra cosa es algo doloroso, otra cosa es algo trágico, otra cosa es algo dramático, ¿no? Son como distintos niveles, como distintas paletas de colores, y a veces se mezclan. Sobre todo, por ejemplo, el periodismo deportivo los mezcla mucho, ¿no? Dicen, hoy se juega la vida. Sí, todo el tiempo. O dicen, después de la muerte de un familiar es lo peor que me pasó. Bueno, por ejemplo, ese tipo de cosas. Digo, o se incentiva, ¿no? Hoy sí es a matar o morir. Sí. Bueno, la verdad es que cuando vos empezás a hablar de esta manera y adjetivar, generamos cosas, los que estamos en los medios, en aquellos que nos reciben, y muchas veces hay como un fogoneo en esto de volverlo más extremo, porque bueno, porque le pones pimienta al asunto, pero después no podés controlar lo que movilizás, ¿no? Qué extraños somos, ¿no? Sí. Los seres humanos. ¿Puede ser que algún hincha esté como enamorado de la situación de la derrota, que le guste esa cosa épica? Mira, hay algunos que tienen esta cuestión de que habla, está bien la palabra, ¿no? Vos decís la épica. Yo creo que esta situación de decir, bueno, nosotros estamos en las malas, somos un equipo sufrido, es decir, como si fuera una muestra de fortaleza, ¿no? Hay allí a veces una sensación de orgullo en algunos hinchas. Es decir, sí, listo, okay, nuestro equipo no ascendió nunca, no hacemos esto, no hacemos aquello, pero igual vamos siempre. Me parece que tenés razón en esto de que de una flaqueza se saca una supuesta fortaleza. ¿Qué es lo que hacen los hinchas? Quiero decir, cuando vos ves, decís, bueno, el equipo descendió, pero el hincha sigue cantando, enfervorizado. Bueno, sí, justamente lo que está diciendo Juli, decía algo como una negación, ¿no? Lo que está diciendo en parte es, bueno, no perdemos los hinchas, nosotros seguimos con el afecto. Y a veces es cierto, digamos, en estas cuestiones deportivas, pero como ustedes me permiten siempre abrir un poco más, me quedé con algo que te dijo Juli, que fue el hecho de, bueno, te deja una novia, ¿no? Una novia te manda al descenso. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces tenés derecho a estar triste, digamos. Pasemos por la paleta de colores, digamos. Cuando pasa lo que pasó en el Club River cuando descendió, es como si vos fueras a la casa de esa novia y le rompieras todas las ventanas a piedrazo, ¿no? Claro. Que te das cuenta que está mal. Triste podés estar triste. Pero otra cosa sería que vos siguieras pasándola a buscar todos los días. Digo, ahí está la negación, ¿no? Uh-huh. Es decir, como si vos dijeras, bueno, te comportás como si siguieras siendo el novio. Entonces me parece que las cosas tienen que tener un cierto registro de realidad. Y si vos vas a jugar el fútbol, me parece que hay que pensarlo como si fuera una obra artística, de hecho es un espectáculo. Entonces, ¿cuál es? Sí, igual acá, perdón, Gabriel, es un espectáculo en el que el espectador, valga la redundancia, ha cobrado un protagonismo extraordinario, tremendo. Demasiado. Demasiado, sí, demasiado. Demasiado, excesivo, sí, claro, claro. ¿Pero por qué? Porque yo te iba a decir esto, Coleridge decía que para disfrutar de un hecho artístico hay que suspender la incredulidad por un rato, ¿no? Claro. Quiero decir, si vos pensás que el que está muriendo en el escenario es Alfredo Alcón y no es el príncipe Hamlet, no te vas a emocionar con la obra. Vos tenés que creer que es el príncipe Hamlet. Entonces, del mismo modo, cuando vos vas a la cancha y cantás y gritás los goles, tenés que pensar lo que está pasando ahí, es muy importante. Pero así como cuando salís del teatro te olvidaste y te vas a comer una pizza y hablas del espectáculo si fue bueno o malo, digo, acá a veces lo que cuesta con la entrada de tanta pasión es el hecho de recordar que estábamos suspendiendo la incredulidad por un rato, pero que ahí no se juega nada de vida o muerte, ¿no? Y tal vez acá ya nos ponemos, parece una sesión esto, a ver, pero tal vez hay una decepción de algunos, ¿no? Pensar que se termina ahí, que quisieran que la vida fuera eso nada más. Y sí, claro que se genera una decepción. Pero si cada uno tuviera su lugar, ¿no? Creo que una vez el turco Mohamed contaba que había ido a un equipo de México, creo, y que habían perdido, suponete, un clásico, pero muy mal lo habían perdido. Y él dijo, bueno, ¿y ahora cómo salimos de la cancha? Y los tipos lo miraron de un modo raro, como siempre. Dice, claro. La gente va a estar esperando, nos va a sacar fotos, firmamos autógrafos. Él no podía entender que no hubiera ese dramatismo de, bueno, salir con policías. Y creo que tiene que ver con esto que vos decías. El hincho, cierta parte de la hinchada ha tomado un protagonismo que es desmesurado. Entonces, aquello que se pierde en la cancha quiere demostrar que no se pierde afuera. Entonces, bueno, la cancha nos ganaron, pero afuera vamos a ganar nosotros. De hecho, la tele estaba el otro día más con las caras de los hinchas que con los jugadores de ratos. Bueno, pero lo que pasa es que eso ocurre mucho cuando vos no tenés demasiadas cosas para decir, ¿no? Sí. Es decir, vos empezás una transmisión de un partido 5 horas antes, ¿sí? Sí. ¿Qué es para decir? Después que ya viste las formaciones y... Sí, nada, podés imaginar. Se busca el morbo, de ver a la gente triste o rompiendo algo. Es como que es donde... Hay algo que yo no puedo dejar de asombrarme. Lo digo con un poco de ironía, pero con una sensación cierta. Consiste en esto la nota previa, Seba. ¿Cómo? ¿Perdón? Las notas previas consisten en esto. Sí. Fulano, vos que estás ahí, a ver, preguntale a los hinchas cómo sale el partido. Sí, y son 50, 100 hinchas diciendo 3-1 con gol de tal. Tal cual. Este ejercicio de la locura, si querés, de la creencia mágica. Y el periodista que por ahí alguien dice, ganamos 3-0 con goles de A, B y C. Y ojo, ¿escuchaste lo que dijo el hincha? Sí. O sea, y bueno, lo siento, digo, hay que tener ya ahí demasiada incredulidad para creerse esa parte. Es cierto. No puedo, no sé vos que sos un apasionado de Atlanta y esto, pero... Ah, no lo digas así como si fuera algo raro, che. Estoy tratando de pensarlo. No, dije de Atlanta, porque sos hincha de Atlanta, yo sí. Apasionado de... Ajá. Soy hincha de Boca, pero yo no suelo no saber a qué hora juega Boca o cómo salió hasta el otro día, si alguien no me dice. Ah, sos más agnóstico, digamos. ¿Sabes qué pasa? Que a mí me gustaba mucho, yo iba a la cancha, y dos o tres veces la pasé un poco mal. Y me di cuenta que no valía la pena. Claro. Como si ir y correr un riesgo, salir corriendo, que te tiren los caballos. Dije, todo esto por un... Es en algún punto poner la vida en riesgo, uh-huh. Y hoy sabemos que es así de verdad. Sí. Como poner la vida en riesgo por algo que me parece que no vale la pena. Y no digo que el fútbol no sea algo lindo, pero me parece que la vida hay que ponerla en riesgo por cosas que determinen algo, ¿no? Es cierto. Puede poner la vida en riesgo en defensa de la libertad, en defensa de la democracia, en defensa de la unidad, en defensa de una persona amada. Ponerse en riesgo tontamente para ir a un partido de fútbol me parece demasiado. Es cierto lo que decís, Gabriel. Como siempre, es un placer hablar con vos. Quiero agradecértelo porque sé que te agarramos entre dos pacientes, que ahora viene el segundo. Así que tomate 5 minutos y recibilo. Abrazo grande. Un abrazo grande para vos, amigo. Chao, Juli. Chao, un beso grande. Gabriel Rolón, tratando de encontrarle un análisis psicológico a los hinchas independientes que hoy están para atrás. No hay. Por ahora no hay. Los escuchas seguido, a veces se aburre, aunque todo la aburre. Últimamente esta crisis en general, pero no con Metro y Medio. Con nosotros está todo bien, aburrirse a veces es normal. Estamos escuchando Mike Snow con Animal. En metro y medio, 12.1 de temperatura. Te cuento que Nokia ya está realizando la preselección de los embajadores Nokia Lumia, ¿eh? Yo soy embajadora Nokia Lumia y te puedo decir que está bueno. Te tenés que postular. En realidad ya te postulaste. Tenés que tener paciencia. Pronto te van a decir si quedaste o no entre los 30 preseleccionados. Mientras tanto, te invito a que entres a la fanpage de Nokia Argentina, abrís la solapa de Cambiá por Lumia y mirá todos los tweets que hay, los comentarios, la info de los teléfonos que se vienen para mantenerte bien al tanto, para que tengas noticias. Entrá, entérate y animate a cambiar. Cambiá por Lumia. Y hoy estaría triste la Mega porque descendió Independiente. No se acordaron de ese pequeño detalle. Hola, puto. ¿Cómo estás, vos? Loca. Juan Rey, un abrazo. Chao. Hola, chicos. Quería decirles que se lo extrañe mucho a Fernando. Y bueno, mi hija se llama Milagros por Milagrito López. ¡Órale, amigos de Metro y Medio! ¡Les habla Dica Alfredo Ñuñoa Cruz! ¡Les mando un abrazo! ¡Eres un idiota! Siempre es poco lo que hay de ser. Gracias, chicos. Gran recuerdo. Pongan más. Dale, déjense de joder. Dale, chau. Sabino, ¿me dice los números y su significado? El 00 los huevos, el 1 el agua, el 2 el niño, el 3 San Cono, el 4 la cama, el 5 el gato, el 6 el perro, el 7 el revólver, el 8 el incendio, el 9 el arroyo, el 10 el cañón, el 11 el minero, el 12 el soldado, el 13 la atleta, el 14 el borracho, 15 la niña bonita, 16 el anillo, 17 la desgracia, 18 la sangre, 19 el pescado, 20 la fiesta, 21 la mujer, 22 el loco, 23 el cocinero, 24 el caballo, 25 la gallina, 26 la misa, 27 el peine, 28 las estrellas, 29 San Pedro, 30 Santa Rosa, 31 la luz, 32 el dinero, 33 Cristo, 36 la manteca, 37 el dentista, 38 la piedra, 39 la lluvia. Jugar es buenísimo para la salud. Metro, espontáneo, auténtico, dinámico, interactivo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Es hora de hablar con un talentoso argentino que está viviendo la buena vida y trabajando cual estrella en un país vecino. Jean-Pierre Noé, aprovechando que sos nuestro guía turístico de Río, ¿qué tres cosas disfrutás más de esa ciudad? Fundamentalmente, para cualquier porteño, vivir en una ciudad con playa es único, es como estar de vacaciones. Es bello, Río de Janeiro, va a quedar mucho, mucho más lindo. Ahora está todo en construcción por el tema del Mundial y de las Olimpiadas y todo eso. ¿Cuándo empezó tu romance con Río de Janeiro? Empecé a hacer mucho cine acá. Yo ya tengo como 14 películas aquí. La gente de cine y les gusta mucho el cine argentino. Acá en Brasil son fanáticos del cine argentino. Nicolás Artusi, Lumidauto. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Chequea en mercadolibre.com y encontralo. Querés, chequea, comprá. Mercado Libre. Los estudiantes de Administración de Empresas de la Universidad de Palermo aprenden tomando decisiones. El método del caso los entrena para liderar. Estudia Administración en Palermo y empezá a tomar decisiones hoy. Abierta la inscripción agosto 2013. www.palermo.edu. Somos una cobertura médica que podés ver. Somos clínicas, somos sanatorios, somos centros médicos, cada vez más y mejores. Somos sucursales que abren sus puertas todos los días en todo el país. Somos equipamiento de última tecnología. Somos profesionales que trabajan día a día para atenderte mejor. Somos lo que ves. Una cobertura médica que sigue invirtiendo para darte cada vez más. Swiss Medical Medicina Privada. Una cobertura médica en la que podés creer. Porque la ves. 0810-333-2244. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control 0800-222-SALUD. 72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades Medicina Prepaga número 1332.

de los, no sé, 20.000 clientes que había, claro, en ese momento de Movicom. Hace un montón, parece, no tanto. El Movicom en ladrillón, que andaba, que había que andar con la batería. Oh, sí, me acuerdo ese. Era una valija. Sí, no todo el mundo lo podía tener. No, no, no. Te ibas a pie llevando las cartas, la facturación, las cartas, sí, para todos los clientes. ¿Y te acordás qué zona hacías? Sí, sí. Y hacía zona centro siempre, hacía toda la calle Cerrito, y volvía por Carlos Pellegrini, y a veces alguna adyacente, o Libertad, o Suipacha del otro lado. Después te hizo mensajería, pero en bicicleta, hasta que llegó la moto. Hasta que llegó la moto, sí. ¿En qué momento tomaste la decisión, dijiste, de bici paso a moto? Ya no, tenía mucho trabajo como para seguir trabajando en bici, y necesitaba ganar más plata, y bueno, la moto estaba, era la posibilidad, y bueno, abrirse de lo que de la agencia donde trabajaba, viste, qué sé yo, era un la vista era eso, porque si no me quedaba parado. No. ¿Y no le tenías miedo a la moto? No, ya había tenido motos en otra oportunidad. Bien. Y hoy sos motoquero, sí, independiente. ¿Y cómo es ser un motoquero independiente? Un motoquero independiente significa tener mucha más responsabilidad de la que tenía cuando laburaba en la agencia, ¿no? Porque cuando trabajas en la agencia, medio que estás ahí, es un poco una joda, ¿viste? Todo el tiempo reunido con los pibes y haces lo que te mandan y después te podés ir. Haces lo que te mandan, vas y venís, cuando no haces nada estás parado, no te queda otra, ¿viste? ¿Y ahora independiente vos tenés una oficina o estás en tu casa ahí? No, estoy en la calle, no tengo un lugar fijo, digamos. Bien, ¿tenés tu celular, es todo? Tengo mi celular y mi Nextel y mis clientes. ¿Y ahí te llaman? Y me llaman o paso a buscar el trabajo. ¿Y de qué horario laburás? Y acá se trabaja de 9 a 18 como normal. Ajá. Salvo excepciones, hasta más tarde, ¿no? ¿Y mañana ya sabes cómo arranca tu laburo, por ejemplo? Mañana sé cómo arranca mi trabajo, sí. Ajá, ¿qué tenés que hacer? Y mañana tengo que ir a llevar un sobre, a dar un alta de un empleado para OCECAC. Ajá. Ah, haces el trámite, vas hasta un lugar, pero después tenés que atar la moto, hacer... Sí, sí, hago... Hay que atar la moto, fundamental. Sí. Fundamental. ¿Con qué la atas? Con unas trabas que hay exclusivas para esas que son fijas. Moto. Son fijas, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cuánto te cuesta llenar el tanque de la moto? En mi caso, sí, 60 pesos. 60 pesos. Sí. ¿Y cuánto te dura, más o menos? Y te dura, si un día un día de mucho laburo, te dura todo el día y medio día del otro, ponele. 10 y medio, sí. Uh-huh. Es el único, bueno, no, sí, tenés otros gastos, pero... Sí, sí, comer. Comer. Uh-huh. Se come mal, ¿no? ¿Se come así medio rapidito? Si estás apurado, comer rápido. Pero las posibilidades para comer en el centro son... Montón. Amplias, o sea, podés comer de cualquier cosa, mal, bien, claro, barato, caro. Y vos decidís cuándo parás, además. Yo decido cuándo paro. A veces no puedo parar, Ajá. Oh. A veces llegás a la tarde a merendar a tu casa, vos, directamente. Mira vos. No entiendo cómo sos independiente todavía. ¿Vos te das a conocer con quién? Yo trabajaba en una agencia. Sí. Trabajábamos en una agencia, éramos varios. Había un cliente, un estudio jurídico muy importante, con el cual yo sigo trabajando. Y cada vez que llamaban ellos para solicitar una moto o una bici, en ese caso no una bici porque todavía estaba en bici, pedían que fuera yo porque habíamos hecho una afinidad y bueno, ajá, estaban cómodos trabajando conmigo, uh-huh, hasta que un día ellos me propusieron despegarme de lo que era la agencia y lo provocaron ellos, Cerrucho, ¿eh? Pero tampoco estaban conformes con el dueño de la agencia porque era un tipo bastante difícil. Matémoslo, ¿cómo se llama? No, no digas nada. No, bueno, no lo puedo. Y ahí te contrataron a vos. Y me contrataron a mí. Y pasaste a ser el motoquero de esa empresa. Pasé a ser el motoquero de un estudio jurídico. Ajá. Sí, muy importante, muy grande. Muy grande. Sí. ¿Y ellos no te pidieron exclusividad? No me pidieron exclusividad, pero bueno, ese cliente me llevó a contacto con otros clientes y bueno, así me fui armando de la cartera de clientes que hoy mantengo. ¿Y te gusta andar por la calle o lo padeces? Se padece estar en la calle. Se sufre estar en la calle. Se sufre. Si llueve, hay que ponerse el equipo de lluvia. Y llueve igual, y te mojás, y la moto se moja, y es más peligroso, y nada frena, y nadie frena. Y... ¿Te pegaste un palo alguna vez? Sí, varios. No, nunca de gravedad, pero tengo varias contusiones, sí. Fisura en un brazo, pero bueno. Oh. ¿Sabes eso que sos el paragolpe? ¿Lo pensás todos los días? ¿O no? Sí, lo pensás todo el día, sí. Tenés que tener cuatro ojos o seis y siempre mirar al auto, no al de adelante. Y a veces hay que mirar al que va adelante del otro, ¿viste? Porque la maniobra la puede generar cualquiera, ¿viste? Pero Es como todo, ¿viste? Hoy, manejar hoy acá en Buenos Aires, ¿cómo hace para manejar? Es complicado, sí. En auto, tráfico, lo que sea. Cualquier día, en cualquier barrio y a cualquier hora, eso es lo raro. A cualquier hora. Sí. En cualquier lado. ¿Y cuál es el enemigo del motoquero en el tránsito? El colectivero es peligroso, pero porque es muy grande. Sí. Y el tachero es peligroso porque hay un millón. Claro. Pero tú, y anda tu despacito, rival. El taxista anda despacito. Sí, porque está buscando cliente. Tiene que estar parado en la esquina. Esperando al cliente. No, pero tiene que andar, tiene que circular, ¿o no? Sí, sí, sí. ¿Hay velocidad mínima para andar? Sí, sí. Sí, claro. Yo porque todavía no hice un curso de manejo. Lo que dice la ley de tránsito. ¿Pero con quién te puteas más? Con los colectiveros. Con los colectiveros. Sí, pero trato de no llegar, ¿viste? Porque putearte, o sea, te cambia el día, ¿viste? Como que, sí, ya. Y yo me he peleado y todo, ¿viste? ¿Es de irse a las manos el motoquero? Sí. ¿Se agarraste también? Sí, vale. Oh. Sí, una cagada. Y pero, ¿sabes qué pasa? Que bueno, un tipo te encerró, ¿no? Te encerró, te hizo chocar, te hizo caer. Pues decís, ¿qué haces, loco? ¿No me ves que estoy al lado tuyo? Y dice, no, y anda a cagar, y bueno, ¿y por qué no te fijás por dónde? ¿Cómo? Pero me podés matar y encima me decís eso, no, me tengo que levantar y te tengo que dar, porque la verdad que vos me querés matar y yo no te voy a hacer nada. ¿Cómo funciona? Que vos te sentís amenazado de muerte. ¿Qué te parece? Claro. Hay que ser un poco guapo. ¿Qué te parece? Guapo mal, ¿no? Sí, sí, cuidado, sí, a veces. Porque te sale un loco armado. Sí, claro, te pasa. Bueno, yo ahora estoy bastante tranquilo, ¿no? Hace bastante tiempo que me calmé con todo ese asunto. Por eso te digo, de putear se te cambia el día, ¿viste? Pues vos puteas y el otro te putea y ahí se pudrió, ¿viste? Así que me No, pero ese queda en puteada y nada más. Y a veces sí, a veces no. Uh-huh. Pero a mí me parece que con los motoqueros tenemos una relación rara. El automovilista un poco lo subestima, pero otro poco lo envidia, porque en la mitad del quilombo del tránsito, el motoquero va. Sí, el motoquero va. Pero ¿sabés qué? Tenés, vos vas en primera y segunda, yo apretando el embrague, frenando, pim, pam, pum, esquivando así. Cuando llego a donde tengo que llegar, llego el doble de cansado de lo que llegaste vos. Bueno, no, te quejé, sí. No, pero es un jete también ir entre el tránsito. Sí. Y yo también manejo auto y tengo auto y tengo mucho cuidado porque sé que la moto venimos por la derecha, por la izquierda. ¿Y qué te gusta más, el auto o la moto? No, me gusta más la moto. Soy un fanático de la moto. Sí. Me levanto y miro la carrera, la mañana, ¿sí? El domingo. Sí. ¿Y cómo te llevas con otros motoqueros? ¿Hay algunos códigos? Sí, hay muchos códigos. ¿Por ejemplo? Sí. Y hay gente, viste, que hay gente que no los tiene, viste. Por ejemplo, venís andando, por ejemplo, y uno te tira la moto encima para entrar primero en el canal que queda entre un auto y otro auto, no, viste. Y no se hace. No, pero ¿qué códigos tiene entre los motoqueros que no sabemos y no nos quieren contar hoy? ¿Qué códigos tenemos? Sí, si hay alguno. No sé si hay secreto. ¿Viste? Entre los camioneros hay códigos. Y los que trabajan en agencias que tratan de no zarparse, viste, entre ellos mismos, viste. Eso creo que es esencial, viste, para mantener un orden, ¿no? Entre toda la gente. Pero no hay código secreto. Nosotros somos muy compañeros, eso lo sabe todo el mundo. Cuando se cae una moto, siempre hay 10 parados alrededor. Vos fíjate cuando choco un taxi, a ver si para un taxi alrededor. Si choco un colectivo, ¿quién para? ¿Viste? El de la misma línea para cuando choca el bote. Pero para levantar a la otra gente y dice, está bien, sí, pero claro, ¿qué se va a hacer colectivo? Claro. El colectivo. ¿Preguntás siempre lo que llevas vos como motoquero? Digamos, yo te llamo. Te digo, tenés que llevar este paquete. Muy bueno. ¿Preguntás qué hay adentro? Si no conozco. Mira, yo trabajo con clientes fijos, ¿no? Entonces, generalmente sé lo que llevo y lo que transporto. Si me llama alguno que me dice, mira, me dio tu teléfono tal, me dice a. Le digo, ¿qué transportás? Si veo un sobre, ¿qué transportás? El tipo me dice, mira, guita, documentación, papeles, lo que sea. Una vez me llamó un tipo y me dice, sí, tengo algo para llevar a la calle tal, fui a buscarlo y me da una bolsa con comida, ¿entendés? Que se la llevara a la mujer que trabaja dentro. Digo, yo no llevo comida, no soy el delivery, ¿me entendés? Comida no llevas. No. ¿Y por qué no? Y porque yo llevo un bolso con papeles importantes, con escritura de escribano, con. Y vos tenés que poner todo en el bolso. Y yo pongo en mi bolso, mi carnet, todo junto. Nada se puede mojar, nada se puede manchar. Claro. Fundamental, muchachos, andar con las manos limpias. ¿Y qué otra cosa no llevas? ¿Qué otra cosa no llevo? Sí. No llevo gente. Ajá. Bueno, eso. Bien. Y no llevo. Por ahí algunos dirán, mirá el motoquero este que exquisito, ¿no? Pero yo no llevo nada que supere el diámetro del manubrio, por ejemplo. Nada más que sea más ancho del manubrio. Está bien, por seguridad. El manubrio, donde pasa es para el manubrio, grabar un separador. Esto sí, para grabar un separador. Nos grabás un separador, soy Marcelo, el motoquero, y no llevo nada más que ancho del manubrio. Escúchame. Hola, soy Marcelo, motoquero, y no llevo nada que sea más ancho del manubrio de mi moto. Escucho. y escucho Metro y Medio. ¿Hay motoqueras? Hay motoqueras, sí, varias. Y chicas que trabajan en bicicleta también, muchísimas. Sí, muchísimas. Bien. Pero en bici es un tiempo, ¿no? Esta ciudad también. En bici son distancias largas. Y también es peligroso. Generalmente la bici trabaja en el microcentro, ¿viste? Que va pim, pam, bien para un lado, más rápido que más rápido que la moto, se mueve en el microcentro, obvio. Los motoqueros que se meten en la bicisenda, desarrolle. Está mal, pero yo lo hago. Sí, lo hago. Me gusta la sinceridad. ¿Por qué? Por una cuestión de tiempo. Vos imaginate que no, si... No, pero no está bien, porque si cada uno por cuestión de tiempo va a hacer la suya, vamos a agarrarnos a trompada. Pero nuestro laburo, por ejemplo, es... vení que te necesito para que vayas al banco, son las 2:30. Y el banco cierra a las 3. Sí, vengo yo a 2 por hora y vos tenés que correr. Pero lo que pasa es que si yo voy por la bicisenda, no voy a 80 ni a 60. Mantengo una velocidad que trato de pero se llama bicisenda, ¿no? Motosenda. Claro, nada que tenga motor puede ir por ahí. Sí, lo sé. Pero bueno, sí, también hay que... ¿qué si ves una bicicleta por Panamericana vas a decir, este está mal, no puede ir por acá, es un peligro. Y sí, es un peligro. Es para él mismo. Sí es un peligro, sí. Bien. ¿Te acordás que fue lo más loco que transportaste? ¿Lo más loco que transporté? Sí. Algo extraño. Un loco. No sé, un cochecito de bebé, pero no sé, una pavada eso. Nunca llegué. No, un cochecito de bebé es un quilombo. Y sí, era largo, era raro, no sí. Lo podía. Es más ancho que el manubrio. Me costó meterlo. No es más ancho que el manubrio. No, pero lo tuve que terminar poniendo a lo largo, cerrado y todo a lo largo, pero tenía como un metro más de moto, ¿viste? Pero no, cosas raras, no, la verdad que no. No, nunca. Una vez llegué una persona sin casco, hace mucho tiempo, y porque estaba urgente, me dice, tengo que ir, me tenés que llevar. ¿No era Macri? ¿Te acordás que Macri una vez se fue en moto a un lugar? Sí, y dijo que lo llevó un motochorro. Ajá, ¿había dicho eso? Sí, es un animal. ¿Sentís que la gente te tiene desconfianza en la calle? Sí, totalmente, totalmente. Parás al lado de un auto y sube la ventanilla. Mirá vos. Sí. ¿Le decís algo o no? ¿Les decís algo? Y me río, ¿viste? Me río. Sí. A veces los miro así, ¿viste? Pero me causa gracia. Pero que está bien, ¿viste? Porque no están lejos. La otra vez, hace un tiempo estábamos en un semáforo y habíamos 3-4 motos. Y siento que un pibe dice, pará, se vuelta. Y había otro, se le había subido atrás y con un cuchillo lo tenía en la cintura. Y le decía, bajate de la moto. Claro. ¿Me entendés? O sea, que... Claro. Ni nosotros, mirá qué caso te estoy contando, ¿no? Porque es rarísimo que se te suba alguien en la moto y te la quiera robar así de loco, ¿no? Pero bueno, sí. Marcelo nos está dando una clínica de motoquero. Trato. No, lo estás haciendo muy bien. Además de llevar y traer, Marcelo. Sí. Cuando vos llegás a los lugares, ¿tenés que hacer algún trámite? Digamos, ¿sos motoquero completo en eso? Te dicen, sí. Tenés que firmar acá, tenés que pagar, tenés que hacer... Sí, mira, eso tiene una cuestión. Cuando hay lugares que... la mayoría de los lugares hoy en el centro, o la mayoría de los edificios, llegás y te tenés que registrar, sí o sí, número de documento. Qué pesado. Algunos te piden directamente el documento, o sea, no creen ni en tu palabra. Te tenés que registrar, sí, obvio, sí. Obviamente. Sí, no es capaz... No es capaz del registro. Hay personales de seguridad que realmente son para... Algunos son para el pedestal y otros son para hundirlos, ¿viste? A mí me da mucha bronca que cuando entro a un edificio me digan... por el ascensor de servicio, muchacho. Y por el ascensor de servicio que vaya al del supermercado, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? Bueno, no, también puede decir el del supermercado. Estás tirando tierra el del supermercado. No, pero el supermercado va con las cosas del supermercado, cosas que se pueden manchar. Que yo, ¿viste? Yo llevo papeles, ¿viste? Voy vestido. No, el del supermercado también va vestido. Sí, no, está bien, pero el ascensor de servicio es para ciertas cosas, para la mudanza, ¿no? Ajá, entiendo. Eso, no, entiendo no para mí, ¿viste? Yo voy de parte de un escribano a otro escribano. Claro. ¿No? Uh-huh. ¿Qué sé yo? Entonces, no me parece que tenga... Pero a veces te lo dicen como bien sobrándote. Bien despectivo, ¿viste? Claro, bien despectivo. ¿Y le decís algo vos o...? A veces no digo nada y me la como porque es según con quién... Vos lo ves y decís, este da para decirle algo o no da para decirle algo. Claro. Yo muchas veces, a mí me gusta jugar, cuando llego a la puerta de los edificios, hay encargados que se desesperan por atenderte o por saber dónde vas o qué carajo venís a hacer. Entonces yo me planto en la puerta y toco timbre y lo veo al tipo que me hace seña de atrás, ¿viste? Y me hace así y... Yo nada, frío y sigo mirando el portero eléctrico y hasta que el tipo lo obligo a salir y me dice, ¿de dónde viene? Sí, estoy tocando timbre, le digo, y hasta que no me atienden no le contesto nada. Si no me atienden... Qué orgulloso resultó el motoquero. Pero por divertirme solo un rato. ¿Se ganan minas como motoquero? Yo estoy casado, la verdad que estoy fuera de carrera. ¿Hay motoqueros famosos? ¿Motoqueros famosos? Sí, alguno de...

llores más, que no te llame más. Que te deje ir, que si te llamo venís y que vos estás por pasar al atardecer. Pero yo sé que no es por vos que no te debo llamar. Habré que olvidar y bueno. Y bueno, y pasará. Y todo también pasará. Pobre. Tan solo te voy a dejar sin saber nada. Ni el olor de dónde estás. Ni siquiera reconocer el olor de dónde estás. Mi corazón late. Sin tu mano enorme en mi cara. Tu mano gigante en mi cara. Gigante, enorme. Ya no lloro más, tengo que reír. Mira, acá, toca, acá, acá. Toca acá. Tu mano enorme en mi cara. Gigante, toca mi cara. Canción de sapo azul, nadie la va a recordar. Pero dentro de mí, siempre te vas a quedar. Siempre conmigo vas a estar. Canción de sapo azul, nadie te va a recordar. Solo es tu pecho, Dios, que empuja como las olas del mar. Siempre conmigo vas a estar. Pero mira qué regalo te hacemos para abrir la tercera hora de Metro y Medio con los fabulosos Cadillacs. Saco Azul a las 8 de la noche con 5 minutos. Arroba Metro Medio en nuestra cuenta de Twitter. Nuestra contestadora es el 40107272. ¿Tenés un perro? ¿Solés pasearlo? Bueno, primero y principal, siempre hay que llevar bolsita. Así no se ensucian ni las veredas, ni las plazas, ni las casas de la gente. Además, evitas el mal olor y la transmisión de enfermedades. Tengamos una ciudad más limpia. Y tenemos mensajes para nuestro motoquero que nos está regalando una clínica, Marcelo Villanustre, en el día de hoy. Ponete los auriculares, Marcelo, que hay mensajes para vos. La gente te habla, te hace preguntas, te dicen cosas. Hola chicos, habla Fernando Tachero. Nosotros somos difíciles, pero estos muchachos son bravos también. Respeten un poco las velocidades nada más, chicos, se van a matar ustedes. Careo. ¿Y qué tenés para contestarle? Tiene razón, tiene toda la Muy razón. Bien. Me gusta esa conciliación. Hola. Suelo usar la bicisenda y el otro día me crucé a Tellerman y casi me pisa una moto en la bicisenda. No, chabón, no entendí. ¿Tellerman iba en una moto? Tellerman en bicicleta o tal vez pasó caminando. No entendí. No entiendo. Vos. Hola. Hola. Quería preguntarle si, ya que se cuidan entre ellos cuando chocan, si cuando ve alguno que está fumando, tomando cerveza, le dice lo mismo. Muy buena pregunta. Muy bueno. La verdad que no, porque cada cual hace lo que quiere y si veo uno haciendo zigzag en la calle tampoco le voy a decir nada. Y si se quiere matar solo, hermano, si sea tomando alcohol o fumando lo que sea, que se mate. Que no, no, pero dice, si está manejando una moto tomando cerveza... Es un peligro para todos. Es un peligro para todos. Yo no veo ningún motoquero manejando tomando cerveza. No. Parado es una cosa. Ajá. Bien, quiero decir que... Marcelo, muchos están diciendo que tiene la misma voz que Matías. Y algunos que Peto. ¿Que Matías Martín? Matías Martín. A ver. Hola, Marcelo. ¿Ya? Hola, Marcelo. No, no me parece. ¿Chico? No, para mí tampoco. Ah, a mí tampoco. Tenemos, la audiencia quiere hablar en el 4010-7267. Vamos un mensaje grabado, después abrimos línea. Sí, hola. Quiero hablar con Marcelo Villanustre, pero bueno, si puedo, si no puedo. Yo también soy Villanustre. Ah. Es un pariente. Increíble. Somos cinco. Hay muchos Villanustres. La guía somos cinco. Muy buena la mujer de fondo diciendo decirle que quiero hablar con Marcelo Villanustre. Pero sí. Escucha. ¿Pero qué? Pesada la mina. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Pero sí, me podés llamar al 423. Villanustre. Mi marido es Eduardo Villanustre y quiere saber sobre Marcelo Villanustre. ¡Ay, qué divina! ¿Conocés un tal Eduardo Villanustre? No, la verdad que no, no. ¿Y no. por ahí? Y por ahí será un familiar de mi viejo. Es posible, pero no lo conozco. ¿Te gustaría hablar con él? Sí, ¿me no? podés llamar al 42? Sí, llamala. Sí, sí, llamá. Al 42 es de zona sur. Eduardo Villanustre. Ah. Claramente acá es la mujer la que está interesada. El Como marido siempre. No. Es un gordo lo con chorizo. Lo hizo llamar, le gritó de fondo y después volvió a llamar ella. Mira vos, tal vez el motoquero. ¿Cómo está compuesta tu familia, Villa? En este momento vivo en pareja con mi mujer Gabriela. Que no es Villanustre. No es Villanustre. No, sí, no. Y no. Sigue siendo su apellido, es ella. Y después mi papá y mi mamá, abuelos ya no me quedan. ¿Hermanos? Hermanos tampoco. No tengo, directo. Sí. Entonces, Villanustre es tu papá y vos. Mi papá hasta que lo sé, sí. Sé que hay algunos más, pero no hay contacto. Hay un Eduardo Villanustre. Seguramente. Eduardo. Eduardo. ¿Eduardo Villanustre? Sí, Eduardo Villanustre. Acá está Marcelo Villanustre. ¿Qué tal? Un gusto. Encantado. Bueno. Charlen, los dejamos. Dígame. Sí, no, nada, simplemente, primero te voy a preguntar si soy hincha San Lorenzo. No, para nada. ¿De quién sos? Buena primera pregunta, muy buena. ¿De qué equipo sos, Marcelo? Del Club Atlético All Boys. Ah, todos bueno. Chicos. ¿De dónde sos? De Floresta en este momento. Qué raro. ¿Y vos, sí. Eduardo? De Loma, del Parque Lomas. Ah, yo soy hijo de Horacio Villanustre. Horacio. De parte de los Tilbe. No, ¿qué los Tilbe? Sí. ¿Eh? No, se cortó, me muero. ¿Tilbe cuando el acento? No, Tilbe. Ah, Tilbe. Sí. Eduardo, ¿y vos? No, yo la familia la teníamos cerca de la cancha San Lorenzo, que lo... Mi abuelo... ¿De la actual o de la de Avenida La Plata? No, la Avenida La Plata. Escuchame, Eduardo, mi abuela, directorio 423, no, y José María Moreno. Ah, bueno, están todos ahí en la zona. ¿Se le escapó un tiro a la abuela? A la vuelta vivía el hermano de mi papá, sí. Villanustre. Y somos parientes, entonces. ¿Serán primos? ¿Qué, Hugo? No me acuerdo. Yo sé que uno se llamaba... Dale. Eduardo, estamos todos muy nerviosos. Sí, haceme mal. Eduardo, ¿cuántos años tenés vos? No, 59, mucho más grande que vos. Sí, sí. Bueno, vos, Marcelo, ¿cuántos? 41. Bueno, joder. Sí, pueden ser tranquilamente primos. Yo tengo primos más grandes. Y yo también, chicos. Y más chicos. Y sí, puede ser. El tema que dependa de donde salieron los Villanustres. Ah, claro, los que son los cuatro hermanos de mi abuelo. Ajá. Héctor, Luis, Juan María, mi abuelo. Me suena, Héctor, dijiste. Sí. Me suena Héctor, ¿eh? Ay. Eran de la comisión de San Lorenzo de Almagro. No lo puedo creer. Ay, bueno, está, dejá tu teléfono que. No, siga la hora. ¿Qué está pasando acá? En metro y medio, para Politi que lo mira por TV. Para Franco Bagnato que lo mira por TV. Escúchame, Marcelo. Sí. ¿No te jodes cuando te meten la L en vez de la N en el apellido? Sí, me mata. Me pasa lo mismo. Me mata porque aparte queda lustre, viste, queda tan feo. Y en la primaria me han gastado toda la vida. ¿A vos también te gastaron, Eduardo? Pará, buscamos. Eduardo, ¿cuál es tu comida favorita? Eduardo, ¿cuál es tu comida favorita? Mi favorita es guiso. ¿Guiso? ¿Y el tuyo? Sí, guiso de lenteja. ¡Son mundiales! Si hay otro Villanustre escuchando 4010-7267... Que llamen todos los Villanustres. Llamen todos los Villanustres que hayan. Un hijo nos llamó para avisar que había un Marcelo Villanustre hablando ahí con ustedes. ¿Cómo se llama tu hijo, Eduardo? Mauro Adrián. ¿Villanustre? Villanustre, por supuesto. ¿Y es de San Lorenzo también? A todos, somos todos. Vos fijate que Sebastián arranca esta entrevista con Marcelo diciendo apellido de delantero. Y vos me decís que vivía cerca de la cancha de San Lorenzo. Todo. ¿Y de qué jugabas vos, Eduardo? No, yo era... ¿De qué jugabas? Yo era un perrito, de cuatro. ¿Pero de qué jugabas? ¿Hablá? De cuatro, yo era un perrito. ¿Eduardo, eras de los últimos de la lista en la escuela? Pero perdón que me meta, Hola, ustedes, ¿Quién ¿Cómo? Habla? Mi señora. Que tira bronca tu señora, ¿no? No, ella me insistió para que... Sí, sos un mono con chorizo. Tiene el tono de voz muy igual a mi viejo. ¿Tu mujer cómo se llama? Liliana Masachesi. Liliana Masachesi de Villanustre. De Villanustre, con N. Claro. Ah, es con N. ¿El Villa? Sí, no, está bien. Ah. Che, y Liliana tiene un carácter fuerte. No, nada que ver. Porque para estar con los Villanustres hay que tener un carácter fuerte. No, nada que ver. ¿Dónde veraneabas, Villa? ¿Dónde veraneaste? No, este año en ningún lado. Pero si no, vamos a la costa siempre. Cuando ¿Vos? Hacemos. ¿Vos, Marcelo? Este año veraneé en Uruguay. Ah, mirá vos. Ah. Bueno, tiene costa también. Villa. Martín dice, qué ganas de ser Villanustre y arrasarlo a los dos, la puta que me parió, dice Martín. Así dice. Qué lindo que es. Bien. Qué lindo. Hay otro Villanustre en línea, 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches, habla acá Jorge Raúl. En este momento vivo en Parque Chacabuco. Sé que los Villanustres somos una legión. ¿Cómo te llamás? Jorge Raúl, vos sos... Julieta. Julieta, ¿cómo te va? Pero vos no te habla. Mucho gusto. Te escucho en el programa Metro y Medio, en el trabajo. Te quiero. Sí. Bueno, escúchame, te explico. Somos una legión los Villanustres. Como decían los muchachos que estaban hablando antes, el problema es que o estamos desperdigados o no nos conectamos, no nos tratamos. Pero sé que son unos cuantos. Por ejemplo, en el barrio de Caballito hay unos cuantos. Y somos todos de la misma legión. ¿Qué edad tenés vos? Yo 65. 65. La familia de parte de mi padre eran 10 hermanos. Ahí tenés. Todos tuvieron descendencia, todos villanustres, porque prácticamente predominaban los hombres. Y la característica de esta familia era que eran todos hinchas de Racing. ¡Uy, no! ¡Ay, no! Negra fui yo que salí de Boca. No, pero son cuervos, son mosteros, ¿qué son los villanustres? Así que feliz y contento. Che, la verdad es una alegría escucharlos, ¿eh? Saludalo, saludalo a villanustre. Bueno. Un gusto, amigo. Un gusto, no sé quién sos ni qué parte de la rama sos, pero bueno, somos todos villanustres. Únanse los villanustres, hagan una reunión de villanustres. Y a mí también me jodía que me llamaran villalustres. Terrible. ¿Y a qué te dedicas? Por último te explico. ¿A qué te dedicas? Acá, soy, en este momento soy encargado de una librería. ¿Y te gustaría ser motoquero? No, no puedo, hasta edad ya no. ¿Pero no, qué opinás de los motoqueros? ¿Cómo? No importa, dale, seguí. ¿Qué? ¿Sebastián, no? ¿Vos o yo? Vos. Sí, yo Sebastián. Bueno, a vos te escucho siempre, Sebastián, y te veo también en televisión, todo. Viste que reemplazó... terrible. Reemplazó a Ginsburg. No lo reemplacé. Saber que somos unos cuantos villanustres y que a pesar de que, bueno, no nos tratamos o lo que sea, pero sabemos que estamos, ¿no? Pero es una pena, se tienen que encontrar los villanustres. Para mí, coman juntos. Te puedo asegurar que si un día se logra eso, bueno, va a ser una legión, ¿eh? Regalémosle una cena, digámosle a Patricia Rey que les invite a una cena. Eduardo, ¿estás ahí? Eduardo, ¿estás ahí? Estoy acá, sí. Eduardo, ¿querés que los villanustres se reúnan? ¿Cómo que no? Y dale, a juntar, sí, a cambiar figuritas, a ver dónde es cada uno. Bueno, el tema, güey, es que cómo hacemos para comunicarnos. Ahora vamos a hacerlo todos nosotros. Acá, sí. Marcelo está un poco emocionado. Conmovido, sí. Tenemos un nuevo villanustre. ¿Otro más? Buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué haces, Ezequiel? Hola, Ezequiel. Todo bien, pero soy villalustre, loco, ¿qué onda? No, salí. Acá no se lustra nada. Acá queremos nustre, no lustre. Obvio. Villanustres queremos. Aparte, acá. Esto es algo serio, ¿no? Es para que se metan acá a hacer bardo. Bien, tenemos a Marcelo. Sí. A Eduardo, Raúl. Y a Jorge. Jorge Raúl. Jorge Raúl, sí. Jorge Raúl villanustre, eso es un delantero total. Sí. Jorge, ¿de qué jugabas vos? Y a mí me gustaba la delantera, ¿no? Bien. Jorge, ¿qué mina te gustaba cuando eras pibe? Que decías, en el mundo del espectáculo, ¿quién te ratoneaba? Y a ver, déjame pensar, uy, ya no me acuerdo. Pero lo único que te digo es que cuando iba al cine después quedaba enamorado de la principal o de la protagonista y por dos o tres días creo que ni comía ni dormía, pero... Mira vos. ¡Mi vida! A 8 o 10 años, viste, no sé. Señoras y señores. Estoy enamorado de mi señora y de mi hija, así que... Oh, ¡qué lindo! Ahí a la hija no. Hay 8 años que estoy casado. ¿Cuánto? 38, tengo una hija de 25. Cuidado, Seba. Ajá, 39. Señora María Cristina. El beso, sí, a María Cristina, de Villanustre. De Villanustre. La gente está conmovida. Nicolás dice, todos tenemos un villanustre interior, puta, que vale la pena estar vivo. No, bien. Yo sé positivamente que somos unos cuantos, ¿viste? Mirá, acá Fernando dice, en Mar del Plata hay una abogada que se llama Cecilia... Villanustre. Qué barrio, estoy seguro que Villanustre tiene que ser familiar, porque son muy pocos los que hay que yo sepa que no son. Algo tienen que ver. Hay villanustres, sí, por todos lados. Exactamente. Hola. Sí, ¿quién habla? Eduardo. ¿Eduardo qué? Sí, Eduardo ella. No, te estoy diciendo que Cecilia seguramente es la hija de Osvaldo, primo hermano de mi papá. Vamos. Está armando el árbol genial. Héctor Villanustre, ¿no? No puedo creer. El hashtag Villanustre está explotando en Twitter. Sí, quiero hablar con Marcelo Villanustre. Alguien habló de un Héctor Villanustre, ¿no? Yo, Eduardo. Pero alguien habló, alguien dijo. Sí, Jorge, sí. Eduardo habla de Héctor Villanustre. ¿Cómo? Pará, Jorge, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Eduardo está hablando de un Héctor Villanustre. ¿Lo conoces? Yo sé que había... Era un primo lejano de mi... El primo de mi papá que vivía en la calle Valle. Valle 15. ¡Claro, Valle 15! Yo tenía 10 años cuando fui al cumpleaños de la hija. ¡Son primos! ¡Vamos! Entonces nos vamos reencontrando. Pero reencuéntrense, Villanustres. Quizás habremos jugado juntos, yo no sé, y no me acuerdo, ¿no? Pará, Jorge, ¿cuántos años tenés? 65. Eduardo, ¿cuántos? Cumplo 60. ¡Sí, sí! ¡Juntos! Hicimos un escándalo ese día en la casa del cumpleaños del 15 del hijo de este hombre. ¿De quién? ¿De este hombre? De Héctor. De Héctor, sí. Pará, Jorge, Héctor, ¿qué es tuyo? Y yo no sé, era primo de mi papá. Entonces... Eduardo, Héctor... Eduardo, Héctor, ¿qué es tuyo? Es el El tío de mi papá, que era militar, ya lo tuvo a mi viejo en la colimba recalando todo el año. Eran bravos los villanustres. No sé si era sargento o no sé qué grado sí, llegó. Sí, sargento era. Sargento, ¿no? Sí, sí, eso me acuerdo perfectamente. Era un hombre grandote, a pesar que yo era chiquito. Sí. Bueno, son primos. Son primos. Matías dice, amo a los villanustres. ¡Qué bueno! Tenemos, sí. ¡Qué lindos que son! ¡Qué lindo momento que nos están haciendo pasar! Celeste dice, me voy a tatuar villanustre en mi corazón. No. Hay una conmoción sí, en Twitter, ¿eh? Hay otro villanustre. Sí. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Les voy a decir la verdad. Mentí para salir al aire solamente para decir esto. Esta noche está Fernando Peña manejando los hilos ahí en el estudio. Un abrazo, amigo. Vale el homenaje. Vale. Hasta luego. Estas eran cosas que le pasaban a Peña. Sí. Hola. Un saludo grande de la familia Musupapa para Moneda, que es el apodo del muchacho que está dando la clínica. Gracias, Moneda. Te dicen Moneda, y ahora no lo venís a decir. Pero como ¿por qué decía? Había que decir. ¿Te dicen Moneda? Sí. ¿Por qué te dicen Moneda? No sé, dicen, no sé. Mucha gente dice, siento que no valga nada, quiero ser una villanustre. ¿Y Musupapa quién es? Musupapa es un gran amigo. Estaba en gasolina. Un gran amigo. Todos somos villanustres, dicen. Jorge. ¿Estás ahí? Yo, sí. Jorge te habla, escúchame. En realidad siempre fuimos Villita, no sé si a ellos les pasaba igual. Villa, Villita en el colegio, no sé, ¿viste? ¿Marcelo? Sí, Villa puede ser, Villita no. No, el despectivo no. No, tenés razón, a mi viejo le decían Villita. Mi papá fue municipal, empleado municipal, ¿viste? En los años 50, 60 y pico. Y a él le decían Villita, pero eran ya amigos, ¿viste? Qué hermosos que son. Bueno, Jorge, Eduardo, Marcelo. Vamos a... A cruzarse los teléfonos. A cruzar los teléfonos. ¿Tienen Facebook? ¿Eso? Sí. ¿Eduardo, Facebook? Yo no. No. Se va en la vieja usanza, bien. Teléfono. Sí. Yo también, teléfono. No tengo Facebook. Te quiero mucho. Y quiero que se reúnan un día y charlen de los villanustres. Sí, sería lindo. A la cuenta de tres, quiero que digan... Soy villanustre. No, villalustre. No, correcto. A la cuenta de tres dicen, soy villanustre... No, villalustre, y estoy orgulloso de serlos. Bueno, muchísimas gracias. Pará, que a la cuenta de tres lo tienen que decir Jorge, Eduardo y Marcelo. 1, 2, 3. Soy villanustre. No soy villalustre, estoy orgulloso de serlo. Soy villanustre, soy orgulloso de serlo. Muy bien. ¡Viva los villanustres! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! La verdad que es un momento muy lindo que me han hecho vivir, ¿eh? ¡Ay! Pues. ¡Te queremos! Igual que yo, ¿eh? ¡Te amo! ¡Mi vida! Jorge. Saludos. Abrazo a los tres. Gracias. ¿Son peronistas? ¿Cómo? ¿Son peronistas? No, digamos que soy apolítico. Muy bien. ¿Eduardo? Yo sí. ¿Marcelo? Sí, apolítico no. Ah, bueno, entonces apolítico es un peronista. Sanguchito de peronista. Muy bien, dato la dice Sabela Villalustre, es argentino. Está muy bien. Bueno, Sebastián, la verdad que un gustazo haber hablado con vos. Jamás imaginé que iba a ser en este momento. De casualidad entré a la cocina, está la radio prendida, mi señora está cocinando pizza. Me dice, Jorge, están hablando de tu apellido. Están hablando de los villanustres, pero no puede ser. Jorge. Déjalo terminar. Perdón, que le deje su teléfono a Radu, que lo llamamos cada tanto a ver cómo va. ¿Cómo van los villanustres? Anoten, no hay problema. No, al aire, no lo digas al aire. 31. No, al aire no. Bueno, ¿a quién se lo doy? Pobre, acá Ger dice, y yo con Daneri de apellido, que embole mi vida. Todos queremos ser villanustres. Todos, villanustres. ¿De dónde vienen los villanustres? Julieta y Sebastián, un beso muy grande. De España. Sí. Bueno. ¿Me quedo en línea? Quédate en línea, Jorge, quédate en línea, Eduardo. Bueno, un abrazo grande. Hasta luego. Abrazo. Beso grande. ¿Qué la radio es sensacional. La radio une. La radio es sensacional. Hola, Marcelito. Larry te habla. De cabeza de chola. ¿Qué haces, Larry? Acá te estoy escuchando la radio. Un abrazo, loco. Que sigas lindo. Está esperado que nos llegue a través de la radio. Grande, Larry. Ahora voy a pasar esa notificación acá. Qué lindo, por favor. Qué hermoso momento. Era una clínica de motoquero, como tantas clínicas tenemos los días lunes. Y terminó siendo una unión de villanustres. ¿Hay otro más? Me escribe Marcelo Santoro, dirigente de Atlanta. Acaba de firmar villanustre, 9 de área para Atlanta. Hola, Marcelito. Larry te habla, de cabeza de chola. Acá te estoy escuchando la radio. Un abrazo, loco, que siga lindo. Convencelo al pelado que nos llega a tocar la radio. Un saludo a Marcelo Villanustre, dice, fui compañera de la NET 27, Silvina. Silvina. Te saludás, ¿qué día para vos? ¿Le diste a Silvina? No le di. Sí, One Right. ¿Qué? Sí, preguntale si necesita un villalustre, si se acuerda. No queremos lucrar.

escuchando a Daft Punk con Get Lucky en Metro y Medio. Este tema es presentado por Despegar.com. Despegar tiene el mejor precio para tu viaje. Despegar.com presentó un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio, Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste. Ocho de la noche, 34 minutos, 8.6 la temperatura en esta ciudad de Buenos Aires. Gran momento pasamos con los Villalustres, sí. Recién difícil de explicar para aquel que no lo escuchó. Muy difícil. Todo empezó con una clínica de motoquero de un chico, de un muchacho que se llama Marcelo Villalustre. Empezó a llamar uno diciendo, sí, yo soy Villalustre. No, Nacho tiró un mensaje de alguien que en el medio de la tanda de mensajes que lo quería contactar por el apellido. Quería averiguar. Sí. Y a mí me resulta intrigante cuando no somos muchos guay. Sí. Pero cuando ves a alguien de tu apellido, te interesa. Sí, y se empezaron a cruzar, fue muy divertido. Mañana vamos a tener una edición, sí, de eso ya. Y que llame One Race, ¿no? 4, 5. También, ah, sí, que si quiere Raúl Guá, sí, arroba Raúl Guá, que se saque el bigote, si le quiere mandar un tuit al hermano de Seba, que ya es, se puede sacar el bigote. Ajá. Tipo joven. Sí, por supuesto. Arroba Raúl Guá. Bien, Martín Alejandro Reich, ¿cómo estás, Martín? Muy bien, muy feliz de volver, ¿eh? Muy se bien. Extrañaba. Martín estuvo en Barcelona y en Londres. Sí, una semana, no es para extrañar, para mí. Tengo, antes de arrancar, tengo un ignoró. Ni te contesta. No le contesto, Pablito. Bien. Está, el afecto está y él lo sabe, no hace falta contestarle. Yo no lo sé, pero antes de arrancar, tengo un tip de cada una, que me olvidé de comentarles, que me llamó la atención. Tip. Un tip de cada una. A ver. En el avión, hoy, en el caso de hoy, Londres-Buenos Aires, cuando aterriza bien el piloto de Buenos Aires, me comentaban otros pilotos que solo los argentinos aplaudimos, aplaudimos. Sí, al piloto. Y que es un gesto que en el mundo se ve casi como una vergüenza. Oh. Porque el europeo nos mira como, ¿qué hacen estos tontos? Es para aplaudir, es un tipo que está levantando una sardina llena de bueno, gente. Pero es lo que decíamos antes, teóricamente es su laburo. Y pregúntale dónde nació Messi, a todos esos jóvenes. Sí, Maradona, Ginóbili, Fangio y cuánto más. Es brasileño, ¿no? Porque tienen 5. Y Aramá Ferreira. No. Pensaba si era comparable con el aplauso de Asador, por ejemplo, sí. Bien. Son otras cosas. Bien. Y después, más en Barcelona, pero en los dos lugares, no manejan el tema cuadras. Te dicen por minuto. ¿Cuánto tardo hasta 7 minutos? Sí. Somos los únicos en el mundo que hablamos con cuadras. Sí. Para mí está bien. Pero eso para mí tiene que ver porque en Buenos Aires en minutos no sabes cuánto tardás. Claro. Es cierto. En ciudades latinoamericanas tampoco. Puede ser. Acá lo resolvimos. En México no. Por ahí te siguen diciendo 7 minutos y son 6 horas, claro. 40. Pero no puede tardar la misma cantidad de cuadras. Mi abuelo y vos. El mismo minuto, digo, no puedo decirle 7 minutos no. Claro, claro, a Samuel. No, pero es muy europeo eso, o el famoso todo derecho. ¿Cómo es? Pero acá derecho te lo cruzás y das 10.000 vueltas. Sí, sí, ni bien sigas, hay una curva. Sí, derecho es seguir tu instinto. ¿Y tu abuelo, Martín? No. Ah. Saludos al 6 de Samuel. Bien. ¿Qué más? No, después lo puse ya en luminarias del viaje que entra en el top 5. Muy bien. Los 5 momentos más altos en el viaje de Martín Reich con su padre, que fue un congreso de neurología. Neurología, sí. En la habitación del hotel, Martín estuvo desnudo todo el tiempo sin importarle que estaba su padre. Sí. Bastante desnudo. O a propósito. Un poco así, raro. La verdad, raro. Para las luces. Yo me veo, y Pablo, te invito a que nos soñemos el día de mañana. Ojalá podamos hacer un viaje con nuestros hijos. Compartido. Ah, no, pensé que con sus papás. Se van también de viaje con él, con sus padres. Hola. Hoy. No, bueno, pero estaba pensando justamente que cuando Benito anda desnudo por la casa. Años, no es que me enojo, para nada. Pero como que lo he visto, que ando con claro, el sí, por ahí. Claro, claro. Como decir, mirá, ya está, ponete sí calzón. Bien. En el puesto número 5, la noche que llegamos, nos dirigimos a ver comedia musical en Londres. Esto. Ajá. Ya para empezar llegando, está el tema del volante a la derecha, de cada que te lo pueden complicado contar. Cuando lo ves es una locura. ¿Manejaste el Le está faltando un acompañante? Está manejando el acompañante para nosotros, no claro tiene sentido eso. Claro. No manejé. Y manejan muy bien, también te fijas esto, porque los taxis tienen que agarrar curvas complicadas y demás, y van muy tranquilos, con cara de nada los tipos. ¿Y qué fueron? Y llegando comedia musical, Will We Rock You. La de Queen. Will We Rock You. ¿Eh? Sí, excelente. Excelente, como 3 horas dura. Wow. Hay un interín, un intervalo de unos 10, 15 minutos. Ajá. Intermezzo. Qué gana de comerte 7 panchos ahí, ¿no? Sí, yo aguanté porque habíamos arreglado con Eddie, porque después ya venía, creo que era justo la noche, que había día del padre, y arreglamos ir a un hindú a comer. Así para, venía aumentando. Acá hay algo que no me cierra, Martín. Pues, el día que llegaste fuiste a ver a Queen. No, el domingo, el día del padre. Londres estuve 3 días. Ah, está bien, entonces, perfecto. Vale, pues. Igual no entendí que se respondieron. No, el día que llegaste, el Londres estuve 3 días, el día perfecto. Que Yo creo que lo entendió. De los Sanzaruno, ¿cómo se llamaba? Villanustre. El día que llegué fue de la Queen. Porque era el Día del Padre. El Día del Padre fue ayer. Ah, sí. Hace una semana. Claro. Pero volvió hoy. Y ayer fue el Día del Padre. Yo entendí el día que llegó a ver si... Bueno, ¿y todo el inglés para hacer las tres horas? No, había partes que me perdía, pero al ser comedia musical, claro. Vos sabés que había un dialoguito y viene una canción de Queen. Bien. Es un poco un porno. En algún momento de la cancha de padre van a pasar la... Entonces, ¿pero de qué se trata? Es toda una cuenta, inventan, dibujan una historia con el pasado. ¿Qué es la historia? Con el pasado y el presente. Aparece un tipo que cuenta que hay un en el presente hay un tipo que quiere abolir el rock. Entonces te muestran que en el pasado hay un grupo de adolescentes que lo quiere revivir y que no se corte eso. Entonces va metiendo historias y entra una parejita de repente que está de ahí y terminan cantando una canción de Queen. Los vienen a atrapar y demás, y otra pareja aparece de atrás y canta otra canción de Queen. Y así se van amalgamando las piezas con varias canciones de Queen cantadas brillante. Me encantó todo. Difícil, ¿no? Porque lo tuviste a Mercury cantando, hay que salir a cantar. Sí, sí, sí. Pero muy bien, la verdad, como arman toda la historia y las canciones, las voces. ¿Qué vale la entrada, Martín? ¿Te acordás? La entrada, sí, algo de 50 libras por cabeza, 100 los dos. Son como 700 pesos más. Libras, 11.000, no sé cuánto está, pero. Casi es por 15 es el cálculo. ¿Le pagaste algo a tu viejo, Martín? 15 está. Casi porque, sí, había cálculo, unos 13. Oh. Igual esta la sacó por una especie de Tiketec nuestro, o entrada. Y hubo algún descuento. Tiketec. Y redondeó el combo, con el que fueron 36 y 36. ¿Vos elegiste la comida hindú o tu papá? Los dos teníamos ganas. Ya veríamos, nos gusta y. De canchera, ¿eh? Pero aparte estoy pensando, que no me interpretes, Martín, porque falta respeto a nadie, pero fuimos un musical y comida hindú es de pareja gay. ¿Ah? O de pareja, era gay. Pero sí. Como fuimos un musical, nos emocionamos con canciones de Queen y fuimos a comer un étnico. Y le di un beso a las dos. Ya tiene la edad donde tranquilamente puede ser la pareja, ¿viste? Ya después de los 28, no sabés si tu papá es tu papá. Último momento, escribe un tuit Luciano Villanustre, hijo de Luis, hermano de Provincia. Y padre de Martina. ¿Qué dice? Eso. El vínculo. Sí. Anotado. Bienvenido, entonces. Luciano. Bienvenido. Bien, puesto número 4, Martín. Puesto número 4, esta fue en Barcelona, voy mechando. Sí. Fuimos, mi viejo es muy fanático de la náutica. Ajá. Tiene algún amigo, si tiene algún velero, consigue, le pide siempre para que lo lleven. Sí. Muy bien. Bueno, el papá de Julieta. Mi papá también muy fan de la náutica. Un saludo a Rubén. Pueden ser amigos. Uh-huh. Y me había dicho siempre, caemos en Barcelona un fin de semana. Y él decía, los sábados o domingos, la gente que tiene velero en el puerto sale con su velero. Sí. Bueno, nuestro hotel estaba muy cerca del puerto. Entonces me dice, mañana domingo acompáñame. A mí no me da muchas ganas, pero bueno, casi que me obligó. Y te regala el viaje, te va a hacer una gamba. Lo que él quería era de garrón, conseguir a alguien que salga y somos lleve. Como la tripulación. Mm. Claro. Entonces vos quedás como incómodo al lado porque él va preguntando a gente que sale. Bueno, iba me preguntando. Decía. Y más o menos, ¿salís ahora? Sí. Necesitas tripulación, queremos pasear un poco por Barcelona. Mirá que mandado, pues se alquila eso. Es cada yo fui y alquilé. Bueno, él quería, pero quería la experiencia esta de que. Y a vos te daba incomodidad. Un poco te daba incomodidad. Un poco sí. Sí. Pero me dijo que hace muchas de esas. Entonces, pero claro. Sabía que después, si sale bien, eso está bueno, porque claro. Conoces a alguien. Bueno. Y pegamos un loco lindo, un tipo Juan, que era dueño de su barco, vivía en el barco, y nos dijo, en media hora salgo. Voy a estar una hora y media, vuelvo, nos venía muy bien porque no queríamos todo el día. Los podía hacer pedacitos también y tirar también. En medio, esa confianza, creo o, que... O de salida gay ya estamos en orgía. También. Los tres en un estamos, barco. Ah, estamos en el Mediterráneo y ninguno se baja los pantalones, dice el chabón. Pero pensá que ese tipo, el tema de la confianza... ¡Qué miedo! Ese tipo nos está invitando a su casa también. Claro. Porque el barco a su casa nos está llevando dos tipos que conoció hace medio minuto. Nos dijo... En serio, vieja, no te llamé, todo después te llamo. Y dijo, hablo con dos amigos míos de acá del puerto y salimos los cinco. Bueno, y trajo a dos más, una mina que también vivía en su barco, y un brasilero con su familia que vivía en su barco, los tres se vinieron a un paseo. Yo me muero. Y me entero, cuando zarpa el barco, el tipo muy macanudo todo, que son los tres, eran regatistas, de correr regata, y laburé las dos horas. Martín, vení para acá, no me senté nunca. Martín, vení para acá, tirame esta, vení, da vuelta al tanque, tiralo, la soga, el de arriba, estresado. Claro, no fue un disfrute. No. ¿Cuánto pero duró bueno, el paseo? Y casi dos horas. Oh, en el medio, linda charla de la vida en Brasil, del otro, era muy étnico, multiétnico, pero arduo. Me bajé estresado. Lindo muy paseo. Bien. Tres, momento número 3. Gran momento este, perdón, sí, por levantar la mano. Border. Gracias. Momento 3. Este lo cito, un día en Londres se sumó mi primo, Pablo, que vive en Canadá, se sumó acá. Y mi viejo quería a todo costo hacer el, ver el cambio de guardia. De la reina Isabel en el Palacio de Buckingham. No, está bien, o sea, pasando los 50 querés ver eso. El cambio de guardia. Así, él lo vio una vez. Ajá. Me dijo, es para vos. No. Le digo, te agradezco, la verdad que prefiero caminar por otro. Vamos los tres caminando, sí, con mi primo, con paseamos y evitémoslo. No, Martín, vamos. Fuimos al cambio de guardia. 50.000 personas se paran a ver, sí, el cambio de guardia, ¿no? Que es la película que el título ya dice lo que va a pasar. Claro, claro. Los guardias cambian y te vas. Sí. Y bueno, lo gastamos con mi primo todo el viaje. Bueno, pero cuando algo genera buena prensa es imposible. Sí, nada, es imposible. El cambio de guardia. Cuando algo tiene turismo, es muy difícil que deje de tener. A mí me pasa viendo en Aeroparque. Y yo estoy pasando por Aeroparque y quiero bajar a ver cómo aterriza uno. No, pero te respeto más que quiera ver cómo despega el avión o aterriza. ¿Por qué? Me alegro. Es un espectáculo, qué sé yo. Es un bicho enorme bajando y subiendo. Aparte vos pasabas por ahí y te frenaste. Esto es ir especialmente el viernes 11:30 a.m. y tenés que llegar a las 11 para ubicarte en un lugar. Parado en una piedra para ver el cambio de guardia. Es una locura. Puesto número 2 en tu viaje, querido Martín Reich. Hacia Barcelona y al Camp Nou. Ajá. ¿Fuiste a conocerlo? Fui a conocer el Camp Nou, qué sí. No, no podía irme de Barcelona sin eso. Hice una mínima entrevista para Metro y Medio. Ajá. Ahora si quieren picamos el audio, Messi, pero les cuento. ¿Está Piqué? No estaban, porque Messi estaba por estas tierras. A ver, pensemos. Pujol. No estaba, Villa, estaba descansando. El técnico nuevo. El técnico nuevo. Tito Milanova. No estaba, no. Pep Guardiola estaba por Manhattan. Xavi. No lo vi a Xavi. Del Bosque estaba viendo las instalaciones. Dicen para Del Bosque estaba por España, no me encontré con él. Guardiola a saludar. No pasó Pep. Me mata saber quién es Brasil. ¿Quién es Brasil? Un Fabre, no, que te llevó atención, es más igual que yo. Dani Alves. No estaba Dani Alves. ¿Tenés el audio mientras yo les voy contando? No, por ahí lo reconocemos por el tono. Hola, Martín, habla tu mamá. No me trajiste nada del viaje. Mal. No era este. A ver. Estamos con Ramón, ¿es así? Ramón, tú trabajas acá en el Club Barcelona. Tule. ¿Qué cargo tienes? Pues soy auxiliar de seguridad aquí en el museo. Es un argentino siendo español. No, un dato con los argentinos, para tratar de la capacidad del estadio, de que parte de tu trayecto. Sí, bueno, pues son 99.393 asientos. Tenían todos uno a uno, no hay ni uno de más. Ninguno. Están todos perfectamente contados. Para ti pisar el césped no es nada simple. ¿Botón? No, porque estoy allí, es que tal como está mi compañero allí, hay días que me tocan allí, estoy todo el día ahí al lado. Entonces. Un saludo si quieres para Metro y Medio, o sea, en el programa de Buenos Aires. Soy Ramón y escucho Metro y Medio, lo que quieras decir. Bueno, ahí va. Pues un saludo para Metro y Medio de España, un saludo para todos. Martín, ¿querés bueno, la nota que no fue. No, está bien. Ramón era así como... Yo creo que en TEA va a ser una materia esto. El no móvil. Sí. Ramón era seguridad y estaba ahí a metro del césped. Uh-huh. Y dije, quería saber de la vida de este tipo, si realmente le gusta estar en el césped, sí, si es hincha del Barcelona. Un profesor, Juan Pablo Morcillo, estuvo... ¿Morcillo? Repetí el apellido. Morcillo, estuvo en Barcelona y saltó a la cancha. Se mandó de loco. Sí, desnudo. Un bárbaro. Sí. ¿Desnudo? No. Es muy tentador porque te dejan a medio metro. Claro. Ahí. Y estás viendo el césped, pero no podés. Con Julieta entramos al Monumental, sí, el otro día. Uh-huh. Qué lindo. Muy lindo. ¿Pisaron el césped? No. El verde césped. Puesto número 2. Al Barcelona vas en el City Tour, en el micro. Ajá. Que va a descapotable, que te va contando historias de Gaudí y demás. Bien. El dato que no tenías es que Gaudí murió atropellado por un tranvía. Ajá. Uh-huh. Hablan del genio de Gaudí, uh-huh, y murió atropellado por un tranvía. Me chocó el dato. No lo conocí. Y él también, sí. Puesto el 2. Este era el 2. El 1, perdón. El uno. Mejor momento del, sí, viaje de Martín. Uno. El mejor momento, sí. ¿Le gana al paseo en velero? Veremos. Y yo creo que sí. Sí, fue cosas distintas. Uh-huh. Fue el viaje. Ni bien llegué a Barcelona, del aeropuerto al hotel. Sí. Con un chofer que nos, uh-huh, venía a buscar. El chofer, primero, que era nacido Morón. Pero hablaba, sí, un español clarísimo, o sea, se había perdido el tema de Morón. Y nos va contando que tenía, se había casado con una mujer paraguaya, medio torrentón. Nos va contando la historia, ya ahora me separé, igual tengo una hija, Ruth Valeria, me dice el nombre medio raro, nos va contando la hija, 15 años, se divino, nos muestra una foto, ya había mucha, iban 2 minutos de viaje. Me dice, ya voy para el hotel, me dice, esperen un segundo, pone baliza, pasa a buscar a la hija. Uh-huh. La hija sube era un remis, pero nos subió la hija en el remis. Dale. Y nos iba contando que cuando estamos llegando al hotel, nos intercepta una manifestación nudista en bicicleta. Muy bien. 22, pues no conté. Tipos y minas en pelotas totalmente. Muy espectacular. En bicicleta. Mira, el famoso huevo de ciclista. Sin nada abajo. Claro. Masa crítica desnudo. La masa crítica muy desnuda. Bien. Había, ¿dónde estaría ahí? Había de todo.

Mirá, es solo fútbol, Yumi. Como dijo Sacheri, el escritor que es del Rojo, estoy triste por el descenso, pero soy feliz porque soy independiente. No sé si hay mucha gente feliz. No sé qué está diciendo. Y como dice... Que estábamos tratando de levantarte el ánimo, ¿cierto? Perdón, me... Sí. Como dice la canción, será siempre independiente el orgullo. Porque decir hoy el orgullo nacional es... Como dice la canción, es muy partidario. Vamos, melodías a él. Vamos a explicar a Julieta, porque es el orgullo nacional, porque independiente ganó su Rey de Copa Libertadores. Sí. Lo que pasa es que eso no me gusta. Cuando yo, que soy de afuera... Sí. Cuando se ponen a hablar de... ¿Fuera de dónde? De afuera del palo del fútbol. De la historia, de la historia. Está muy buena la historia, pero hay que procesar este presente. Si vos te vas a esa historia, te va a parecer todavía más grande la derrota del descenso. Estoy de acuerdo. Pero focalizar una hora. Bueno, nos pasó esto ahora porque jugamos horrible y nos pasó esto. Ahora vamos a jugar re bien y vamos a volver lo antes posible. Dale. Bueno, pero si vos te pones a comparar todo el tiempo que eras de la A, que a este le digo también, sí, sí, sí. Que fuiste siempre grande, que a comparadar. Pero desde que nació no lo ven esa categoría. Es como que te estás agarrando. Sí. Estás agarrando algo tan enorme que todo te va a parecer chiquito al lado de eso. Tienes razón, ¿eh? Es una buena terapeuta. Concentrémonos en el presente y en el futuro. Y fue lindo también ver a la hinchada ahí bancando, emocionada, sosteniendo. La verdad que fue eso. No rompieron nada, no hicieron, no descontrolaron. No, pero no hay que felicitarlos porque no hayan roto nada. Bueno, se portaron bien. Bueno, es lo que hay que hacer. Sí, sí, bueno, sí, por sí. supuesto, pero no siempre se hace. No, pero es cierto que era esperable el desmadre. Sí. Era indeseable el desmadre y no lo hubo, y encima hubo hidalguía. Luciano Banchero. Luciano Banchero. Sí. Independiente. Independiente. Ahora, a mí me decís Yumi o Boca y yo te digo Yumi. Sí. Sí, pero me decís otra cosa si te digo Banchero. Me decís Batman o Yumi, te digo Batman. Banchero. Banchero. Hay que jugarse. Martín Raich o Banchero. Banchero. Araduco o Banchero. Banchero. Mascherano o Banchero. Uf. Mascherchancho. Sí. No, no, Mascherchancho con chocotorta. ¿Mascherano o tu papá? Opa. Mi papá. Pero ahí nomás. La pensó. Ahí nomás. La pensó. Si tengo onda con Mascherano todavía. Claro. Es una ilusión de la que claro, hablo. Claro, claro. ¿Te gustaría Mascherano al Rojo? ¿Hacer qué? A jugar. Sí, me encantaría. No veo mucho que del Barcelona. No, yo tampoco, nacional, yo tampoco, pero bueno. Pero mirá, Heinze también jugaba afuera y ahora... ¡Salud, Seba! ¡Salud, Pascualín! Salud. Bueno, hoy pasó algo en Metro y Medio, la verdad que estuvo muy bueno. Hubo un motoquero, sí. Sí, pero ahora veo los tweets. La familia Villanustre, estamos muy conmovidos todavía. Muy no termina acá, Es una familia ilustre. Continuará. Sí. Va a continuar. Bien, ¿cuándo vuelve Artusi? No. No se sabe. No va a volver Artusi. No se sabe. No. Banchero le cerruchó el piso muy bien. Sí. Mira, bueno, mira. Gracias por lo de muy bien. Sí, sí, es como sí. que anula el hecho de que se lo cerruché. Cuenta cómo es tu trayectoria acá en la radio. Sí, ¿a quiénes le venís cerruchando absolutamente toda la carrera? Arranqué por Fedeli, él fue la primera víctima. Le dijeron, te vas del fin de semana y pasas a la semana. Terrible castigo. Ajá. Y ¿a quién le cerruché después? Bueno, a mí también. A vos también un poco. Sí. Sí. Bueno. De poquito, ¿viste? Y bueno, cuidado con Banchero. Ojito. No, en algún momento va a pasar. Nos va a pasar a todos. Para todos y va a venir. Sí, sí. Entre Banchero sale Winery. Eso podemos jugar algún día. ¿Cómo se imaginan en la radio, o sea, trabajando de conductores de radio de acá a 10 años? Bueno, columnista de jubilados. Sí. Garpa eso. No, pero en serio, ¿ustedes se imaginan juntos ponerle dentro de 10 años? Es mucho tiempo. Sí. Lo digo yo primero como caballero que soy, sí. Yo lo digo como caballero también. Es mucho tiempo. ¿Haciendo Metro y Medio o haciendo...? Nuestros hijos se van a ir. Sí. Sabemos que los chicos se van a ir. Los chicos con se Julieta van a ir. No todos. Lo vamos a decir, pero tenemos la teoría de quién se va a ir primero. Tenemos todo el orden ya. Sabemos más o menos. Okay. Nos estamos preparando para cuando se vayan ciertos también. Porque... Y haremos nuevos pibes. Haremos chicos jóvenes. Sí, es un semillero. Me es gusta. Así, te explico vamos cómo a es. Hacer de cuenta que vamos a dar charlas a él, Terry, hago signo de comillas. Y ahí agarramos pibes. Leandro es nuestro hijo mayor. Sí. Está grande ya. Sí. Que ahí nos separamos. A Martín lo tuve por... No, Martín es de Julieta. Martín, sí. Denise es Araduc. Denise es mía. ¿Y Araduc? No, es así. Araduc es tuyo y Denise es de Tuvimos a Leán y nos separamos. Sí. Él tuvo a Araduc y yo tuve a Reich. Sí. Dijimos, che, juntémonos. Después volvieron, juntémonos. No, ahí dijimos, juntémonos porque separados. Y ahí tuvimos a Denise. Y a Denise. Nos salió linda salió piba, muy bien, Denise. Muy bien. Muy bien. Lindas pibas. Sí, pechocha. Sí. Pablo es el tío, Petro sí. es otro tío más loco. Y Nacho sí. es un amigo de Leon que se quedó a vivir. Sí, sí. Que lo queremos. Es el famoso amigo que se te adosó en las vacaciones y arrancó marzo adoramos, y está ahí. Lo adoramos, sí. Pero después sabemos que todos se van a ir a estudiar afuera. Ajá. Sí. Y ya tenemos el orden. ¿Alguna vez enganchaste a tu mujer en la cocina divirtiéndose con el amigo de tu hijo? No. No. Te viene como... ¿Qué polémica? No. Pero es una historia común, ¿eh? No. Lo bueno de las duplas radiales, vale, no hay monogamia, hay poligamia. Perfecto. Ella estuvo con Monadeo. Pero se lo cuentan, se cuentan todo. Sí, lo vemos y lo escuchamos. Y le preguntás, Monadeo, claro. Sí. No, cuando estás seguro no preguntas. Buena, titán. ¿Estás seguro que no te dice? ¿Para qué te vas a exponer? No sufras. ¿Para qué? Igual si yo les contara, pero bueno, importa. Mañana la seguimos, chicos. Chicos, son las 9 de la noche, 9 minutos, 7, 8. Se van a quedar con Yumi Gauto, que le tienen que levantar el ánimo. Sí. Y con Luciano Banchero, que le tienen que pedir una chica. ¡Ah! Y nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. ¿Cómo te va? Buenas noches. Soy la prima de Eduardo Villanustre, de Cecilia Villanustre. Mi nombre es María Esther Villanustre, hija de Mario Villanustre, hermano de Cacho Villanustre. Les mando un beso enorme y realmente me dio una emoción muy grande escuchar a mi primo por radio. Besos. Nos vemos mañana, ¿verdad? Llegó a su final. ¡Chao! Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza esa música. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Estábamos desenredando los auriculares. Qué complicado. ¿Qué tal, amigos? 9 de la noche, 11 minutos aquí en la ciudad de Buenos Aires. 6 de la tarde con 11 minutos. ¿En dónde? En Managua, capital de Nicaragua. Hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los reúne a todos y es este. Se llama Su Atención, por favor. Y a mi compañero Nicolás Artusi, que esta semana también está de vacaciones. Le gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Yumi Gauto, seré su comandante de vuelo por los próximos 108 minutos. A mi derecha, el niño Jopo, el regalero Luciano Banchero. Buenas noches, comandante. ¿Cómo dice que le va? Buenas noches, Banchero. ¿Cómo le anda? Bien, a mí me va muy bien. Te vi el sábado en la previa de... Bueno, lo que ya es de público conocimiento. Sí. El descenso de Independiente, mi equipo, sí. Pensé que no ibas... Que ibas a querer hablarlo tácitamente. Pero gusta que lo hayas asumido. Estaba preocupado por tu integridad. Sí. Pero te vi... fuerte. Porque todavía no había pasado. Bueno, y después no te vi, así me viste con fe. Quiero saber cómo estuviste después. Me viste con fe, yo tuve fe. Sí. En todo momento. Ciega. Sí, ciega, claramente sí, era una fe ciega. ¿Cómo estuve después? Ahí estuve. Che. Está bien, es fútbol, che. Y la verdad que es un momento bastante espantoso del fútbol en general, así que... Bueno, qué sé yo. Ya está. Sí, ¿Cómo? A nivel familiar nos tocó, porque somos todos familia, somos todos independientes, mi familia, así que estábamos todos un poco bajoneated, sobre todo la abuela, que a sus 91 años es fervorosa hincha del rojo y se ve